Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, claro que sí, hijo de puta. Toma. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Freestyle. Freestyle, freestyle. Programa número 3. Por fin hemos salido adelante. Hemos sacado un tercer programa, ¿verdad? Programa número 3 de este Confesiones de un jugador freestyle. Y los que quedan, negro. Y los que bueno, quedan. Mierda. Eso ha sonado amenaza. ¿Y te tendremos que aguantar a ti siempre? No, yo estoy cuando me llamáis. Vale, y para el que no haya entendido lo que he dicho, yo estoy para cuando me llamáis, ¿vale? Te ponemos lo he dicho bien, diciéndolo, pronunciándolo bien, pero bueno. La negro señal. Hostia, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí. Negro translation. Ponme una Wii U a 150 euros y salgo corriendo por ella. Pues pasamos a presentar al equipo que tenemos presente hoy. Hoy tenemos, como ya se ha presentado, el señor SV, el señor Negro. ¿Qué pasa, Negro? Aquí estamos. Hola, SV, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver qué tal sale esta andadura. Me habéis vuelto a contratar, esto... No la audiencia te pedía. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Me dijeron, estuve leyendo los comentarios, me han dicho que he estado muy, muy relajado en los primeros programas. Uf, no. Voy a intentarlo. Voy a intentar aportar un poco, dar ese toque de humor negro que me caracteriza, ¿vale? Y, joder, las cosas claras, sacarlo aquí en medio y demostrar lo que soy. ¿Sacarte del medio el qué? El humor. Ah, vale. La falta de autoestima. Estoy muy triste, joder. No, dame que sea natural. Vale. Tenemos por aquí también a señor Vilar. Muy buenas, señor Vilar. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, disfrutando de una tarde con vosotros y haciendo otro freestyle que ya me apetecía, que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. ¿Tú es y que cuando se empieza, quieres uno detrás de otro. ¿Has cogido el vicio ya de los vídeos? Sí, sí, la verdad es que entre los vídeos de Confesiones de un jugador y el canal que me ha abierto hace poquito, le estoy cogiendo mucho gustillo y es un no parar, vamos. Pues nada, nosotros contentos de tenerte por aquí también. Y también está por ahí la señorita Berenice, la señorita Verónica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Te tendremos hoy 100% o no? Hoy sí, ya he arreglado mi conexión, ya no vamos a volver a tener a la sustituta, a la chica del TeamSpeak. Ya prometo estar aquí. Sí, pero como me comentaste que lo mismo no podrías estar al principio, que tendrías cosas que hacer y que después te contaríamos con tu presencia. Bueno, pues... yo estoy, ya sabéis que desaparezco, que de repente comentaré media hora más tarde un ¡hola! Y eso, pero bueno, yo escucho, y aunque no hable, escucho. No, pero lo que podías hacer el primer tercio del programa es hacer lo que tienes que hacer. Limpiar, hacer la cena... ¿Tú me entiendes? Bueno. Pero... Sí, pues sí. Joder, no, respóndeme en plan, hijo de puta, cabrón. No, ya llego puta, a ver, no. Vale. Luego seguro que me sueltas ahí. Festival las de escenas, mar, festival las de escenas de matrimonio las tengo con Vilar, ¿vale? Yo ya sabes que soy una persona que admite... hostia, lo voy a contar luego. Que admite cosas que hayan más de dos personas, ¿sabes lo que decía? No. Personas, cosas, sí, animales. Se llaman tríos. ¿Vale? Sí, local. Lo así eso que no me importa que estés con Vilar también. ¿Qué? Que la ha dicho ella, que no tú. Sí, es que es un el poco... que he dicho trío y la audiencia ha subido, ¿no? Sí, pero no sabe lo que significan palabras técnicas. Ya veremos. Se la pondré a prueba. Ya estás creando hype. Pues nada, Berenice, un placer tenerte por aquí otra vez. Y igualmente. A meterle caña. Y nada, por mi parte, yo soy Luke Ryder y también encantadísimo de estar por aquí, encantadísimo de hablar a los confesores, de echar una buena tarde de domingo y de comentar en general. Así que bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a la guerra. Que para hoy, lo que tenemos, pues yo creo que tenemos un temario bastante completito en nuestros 15 segundos. Vilar. La verdad es que sí, yo os traigo tres juegos. Sí, sí. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí, vale. Claro. Sí. Vale, porque como siempre estoy apagando el micro. Tenemos primero el Diablo 3 con la nueva pre-expansión y la expansión que va a salir dentro de muy poquito, que seguro que os gusta muchísimo. No tengo ni idea de qué juego es. Pues ya te comentaré y a ver si te gusta y te lo acabas pillando. Ni de coña. Ya veremos. También tenemos un clasicazo como el Age of Mythology, que lo estoy volviendo a rejugar y por último tenemos el indie, que es Epic Battle Fantasy 4, que también hablaremos un poquito de él, un RPG que puede darnos muchas horas de diversión. Ajá, pues genial. Más. Yo aprovechando que estoy aquí, no me voy a quedar callado y también os voy a traer algunas cuantas tonterías como por mi parte son el nada conocido Mario Bros. De la Wii U. Y voy a aprovechar también para contaros algo de cómics. Me estoy leyendo y a mí ya sabéis que me encantan los cómics de la saga de Scott Pilgrim, Contra el Mundo. Y como me pillé el otro día, hace un par de días, el Dark Souls 2, vamos a dar las primeras impresiones de la nada. Primeras 7-8 horas jugadas de Dark Souls 2 y... ¿Al final te lo pillaste? Al final me lo pillé, tío. Fíjate que vale. Mucho hablar de decir para PC que me aguantaba, tío, pero que va. A saco, sí. Viernes... Ya te contaré. Tienes que aprender de mí, que el consumismo es malísimo. Tienes que aprender de mí, que siempre aguanta ahí la oferta, esta oferta, y sales corriendo. Que va. Si quieres luego... Tienes que aguantar un poco, tío. Si quieres que dos meses, que no es nada. No he aguantado. Ya luego en mis 15 te contaré cómo ha sido la historia. Soy unos nervios todos. Y Berenice, ¿qué nos vas a contar tú? Yo os traigo tres anécdotas, de nuevo. Y ya no dice ni juegos, anécdota directamente. Sí, ya directamente, no voy a... Hay gente que se dedica a subir a YouTube las intros de series y cosas de esas. No, yo eso ya es demasiado, o sea, yo subir cosas a YouTube de... No. Yo cuento tres anécdotas y acaso y ya está, que oye, para 5 minutos que juego cada cosa no está mal. Y nada, y algo de series y de pelis. Así yo soy breve. Vale, en general. Y terminamos por el señor SV, ¿no? ¿Qué nos vas a traer tú, señor SV? Pues... Voy a tocar... Lágrimas y sonrisas. Ay, sonrisas y lágrimas, ¿no? Sí, más bien. Ah, bueno, yo lo he dicho al revés, no pasa nada. Sí, lo has dicho en versión negro. Vale, yo lo que quiero saber es si al final nos vas a hablar del amor o no. Si es que es muy denso eso, ¿eh? Es muy denso lo que tengo aquí dentro. Pues si te parece, mira... ¿Alguna anécdota a lo mejor cuento? Sí, pero ¿vale? si te parece, no lo podemos hacer ahora, lo dejamos para más tarde y en algún programa hacemos un especial de aquí... Especial del amor. Especial del amor de... no sé. Sí, en el Freestyle 69 podemos hacerlo perfectamente. ¡Madre mía! Pues dentro de 7 años lo tendremos. Igual en el freestyle del 14 de febrero de 2015 nos viene bien, ¿eh? Mejor sí. Que el 69. A lo mejor dentro de 7 años he perdido la virginidad y todo. Ojo. Hostia, esto sí que es hype, ¿eh? Totalmente, como, joder. No, tampoco voy a ser como un podcast que ya todos conocemos. Ya, escucha, pero aparte, ¿de qué juego nos trae? Ah, coño, es verdad. Pues yo, en serio, ahora que estoy volviendo a retomar el intentar disfrutar mi poco tiempo libre que tengo al cabo del día, de la semana, ¿no? Y estoy jugando a cosas buenas, ¿vale? Entonces, yo paso ya de jugar a juegos paquetes, ¿sabes? Necesito dedicar tiempo a cosas que realmente me gusten mucho, ¿no? Estoy cogiendo la bici... Estoy leyendo buenos libros, estoy jugando a muy buenos juegos, estoy viendo muy buenas series y muy buenas películas. O sea, ya eso de ¡Ay! Dan La Jungla 5. Pues no me la pongo. ¿Sabes? Me pongo a ver La Jungla 1, La Jungla 2, que son buenas, aunque tenga que volver a verlas. Entonces, contestando tu pregunta, que me voy por los bares de Remos. Que te vas, te vas. Esto ya está siendo unos 15 segundos. Voy a hablar del juego este de... Brothers, ¿cómo se dice? Nunca, nunca hablado, ¿no? Nunca hablado en Confesiones de un Jugador, Brothers. Ah, sí, es verdad, siempre se me olvida. También habló Vilar de esto, el creo que Ravenflor también habló, y el señor Rosa tenía una opinión muy distinta muy a todos. Sesgada. ¡Es por la mierda! Algo así soltó, ¿no? En el 150. Deciros que lo he jugado gracias al comentario del señor Rosas de... Me arrepiento mucho de lo que dije del juegazo, bro. Qué bueno. Bueno. Lo he jugado entero. Y no me adelantes. También... No me adelantes. ¿Qué más vas a hablar? Aparte de brother. Pues si decir, después de sacarme las lagrimitas... Digo, ¿qué? Que no se lo cuentes a todos aquí de primera hora los oyentes, que vamos a dejar un poco para el final, ¿no? Pues directamente saltaron los tres primeros 15 segundos y le dieron el mío. Es lo que claro. Interesa realmente, ¿no? También. No, broma. Una serie. Una serie. ¿Pero de qué serie? La serie del momento. Así que no voy a deciros el nombre. Venga, dilo tú. No me da vergüenza. Anatomía de Grey. Sí, algo parecido. Os voy a hablar de una serie de dos hombres. Y un destino. Y un destino. Así que vosotros, si queréis saber de qué serie hablo, escuchadlo después. Pues estaremos pendientes. Vale, intentar investigar un poco, ¿sabes? Diciendo la verdad, a ver qué serie es, ¿eh? Pero ahí lo suelto, ¿eh? Yo te digo una cosa, cuando el programa se cuelgue, se va a poner el sumario, así que aquí... Hacho, pues pon punto suspensivo. Cuando donde ponga por True Detective, pon puntos... Mierda. Bueno, de eso voy a hablar. Solamente, únicamente de eso. Genial. No vas a hablar de nada más. No. Pues si te parece, tímido. Nos vamos abriendo una cervecita. ¿Tenéis cervezas por ahí vosotros a mano? Por supuesto. Yo estoy malo. Pilar. Yo soy de secano, pero bueno. Pilar, ve llegándote tú a por la tuya, que eres el primero, ¿vale? Vale, me voy a por ella. Venga. Pilar, coge horchata. Ok, pues vamos a empezar, ¿no? Ahora mismo comienzan los 15 segundos de Confesiones de un Jugador Freestyle. Programa 3. ¿Qué tal, Vilar? ¿Cómo ha ido? Cuéntame, ¿estás de fallas, Muy no? Muy bien. Sí, bueno, aquí estoy de fallas en Valencia y nada, resaca un poquito de estos días, que estamos pero, en mitad de fallas aún, pero... ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis ahí en fallas? Para beber, aparte quemar de beber, cosas. ¿Qué hacéis? Quemar. O sea, la cuestión es quemar. Quemar y molestar, siempre. Por pero encima tenéis, de todo. Tenéis bomberos, a la seguridad, yo qué sé. Pero quemar ahí, pero en plan a lo loco, es que en Cartagena si tú dices, venga, va... ¿Qué más cosas? La liamos, ¿eh? Por eso, eso como ver, la verdad es que después de tantos años hemos aprendido un poco que las casas, antes de quemar las fallas, tenemos que regarlas. O sea, regamos las casas, ahí donde los veis. ¿En serio? Y... Sí, sí, porque se quemaban las casas. No es que están muy cerca y son calles. Y si, uh-huh. Si el fuego crecía muchísimo, pues se quemaban casas. Entonces, ¿sí? Primero se riega todas las fachadas y todo, las ventanas. Y después ya se... Pues lo que es quemar. Vamos, quemar. No hay más. Pero no en pero el centro, bueno. Sino en medio de la calle, una hoguera, pim, pam, adelante, es ¿no? Que depende, hay veces que lo hacen en plazas, que se hacen en una calle normal, y encima en calles pequeñas. Uh-huh. Entonces, las casas están al lado. Pero bueno, antes de eso tenemos 4 días de eso, de beber, tirar borrachos, tirar petardos, uh-huh. Y Pilar... Niños. Vilar, ¿estás de acuerdo con la visión que tienen los americanos en Misión Imposible 2 sobre nuestra cultura, sobre las fallas, por ejemplo? Cállate, que mal disgusto me llevé, ¿eh? Yo cuando vi, guajata, no sé qué, y me veo sevillanas, me cago en su madre y la madre que los parió, pero bueno. Y toros, ¿no? Y toros también, ¿no? Y toros, de todo un poco, así es que mejor no hablemos. Valencia tenéis lo mejor de cada pueblo, ¿ya está? Bueno, los corruptos sobre todo, estamos aquí todos. Pero bueno, la verdad es que tengo la suerte de no vivir cerca de una falla porque es insoportable. O sea, he vivido un par de años muy cerca de una falla y estás una semana sin dormir. Porque hasta las 7, 8 de la mañana están los borrachos borrachos tirando petardos y después los niños a las 8 de la mañana tirando petardos. O sea, no duermes. Pero bueno, es costumbre y la verdad es que me gustan mucho. Sí, sí, yo he visto vídeos ahora y, madre mía, la multitud de gente que va para allá. O sea, no solamente los valencianos, es que... Sí, no, muchos valencianos huimos de las fallas ahí donde nos ves, porque Valencia se peta. O sea, da asco ir por Valencia. Muchas calles cerradas, cortadas, muchísimos coches, muchísima gente... Las tiendas cerradas. Las tiendas cerradas, es decir, no te puedes comprar ninguna consola, ningún... Pues hay, no, a ver, hay muchas tiendas que cierran para fallas por... Depende del género, o sea, si es de comida no suelen cerrar porque harán más ventas, pero hay muchas tiendas normales que cierran por el hecho de que muchos cristales de las fachadas se rompen con petardos y tal. Cierran. Que soy uno bruto, vamos. Vamos a dejarlo así, que somos un poco brutos. Bueno, entonces, pero bueno. Y ahora mismo... Ah, bueno, pregúntale tú. No, yo iba a dejar un poco zanjado este tema para preguntarle qué lo que nos interesa a todos, Vilar. A ver, ¿qué estás bebiendo? Bueno, pues la verdad es que hoy me apetecía algo ligerito. Me traía una Heineken de botellín. La verdad es que no es de lata, pero me apetece bastante porque tiene un sabor así muy característico y siempre me ha gustado la Heineken para días tranquilitos. Un domingo de resaca no puedes beber una Gordon, ¿no? Ahí para los partiditos, Heineken, sí. Heineken y una coronita. Sí. Exacto. Entonces, pues eso, me he traído una, que ahora cuando empiece a hablar de mis cositas que os he traído hoy, me la abriré y hablaré de ella con vosotros. Pues, ¿qué te iba a decir? A mí me gusta lo grande. O si quieres, habla de tus cositas. Tú sabrás. Negro siempre igual, ¿eh? Pensando en lo mismo. Pues es que me lo pones a huevo. Claro, claro. Bueno, ¿has jugado algo o qué? Pues bueno, durante este tiempo que hemos estado sin grabar, he jugado bastantes cositas. La verdad es que me he vuelto a enganchar a juegos antiguos que hacía mucho tiempo que no jugaba. Y alguna cosita nueva que... agradable, ¿no? Probar cosas nuevas. Primero de todo, bueno, me entró un poquillo la morriña, que se dice, y como iban a hacer la nueva expansión del Diablo 3, digo, voy a instalármelo otra vez. Otra vez un poquito con él. También he cogido una jodita que tenía por casa, el Age of Mythology, que vamos, le he echado horas y horas y horas. Ese lo tenías hasta en físico, ¿no? Sí, sí, lo tengo en físico aquí delante. O sea, físico. O sea, muy bueno. Porque vi una noticia que lo iban a meter en Steam. Trasteando por casa lo vi y dije, es el momento de jugarlo. No da mucho los gráficos, que no están HD, pero... Yo creo que ahora mismo es que tengo que mirar a ver si tengo lector de CD, el ordenador. Sí, lo tengo instalado. O sea, no se me ocurriría ahora mismo jugar un juego que no fuera digital en PC. Sería muy raro. Pues lo que más gracia me hace es que necesitas tener el CD dentro del ordenador para poder jugar. ¿Hace cuánto tiempo que no nos pasa eso? Crack no CD, qué bueno, ¿eh? Pues sí, o sea, además me sorprendió mucho porque lo instalé y lo primero que hice al instalarlo es sacarlo y ponerme a jugar. Y digo, no lo tengo ni que craquear ni nada, o sea, va a ir perfecto. Me dice, no, es el CD. Y yo, no me jodas. Y ahí está, hasta que me lo pase lo tengo que tener por aquí encima porque si no, no puedo jugar. Uh-huh. Así que, muy guay. Después también, después de esta joyita también os traigo un indie, que es la... Es el cuarto juego ya, el Epic Battle Fantasy 4. Y que me lo pasó Ravenflow. Y la verdad es que tiene unos toques de RPG muy buenos. Y creo que tiene potencial, la verdad. Hostia, ese me interesa. Háblanos de este en primer lugar, ¿vale? Y cuéntanos, claro. porque he estado viendo algunas fotos y unos cuantos análisis. Y este juego me ha llamado bastante la atención. Bueno, os comento. Bueno, es un RPG, ¿vale? Típico de los clásicos, que digo yo. ¿Qué cosas tienen que ha comido de otros juegos que a mí me ha gustado y me ha entrado nostalgia? Te mueves como en el Zelda. Vaya tetas tiene esa, ¿no? Quiero decir, es que estoy viendo fotos y tiene tetas. Sí, sí, la protagonista tiene sus buenas tetas. Vale, vale. Y bueno, entonces, como segundo punto que tiene... un arco muy grande. Bueno. No tiene nada más, no. La verdad es que tiene cosas muy buenas y otras cosas que dices, aquí tenéis que haber trabajado un poquito más. Primero es el movimiento, son como escenas y te vas moviendo como en el Zelda, los antiguos Zeldas que vas pasando de fase en fase y puedes subir por arriba, por la derecha, por abajo, por la izquierda. Y te vas moviendo, pues eso, por pantallas, que puedes ir hacia adelante, hacia atrás, no sé si sabéis a lo que me refiero. Uh-huh. Sí, claro. A los primeros Zeldas, a los de Game Boy. Sí, que no tiene scroll, ¿no? Por decirlo así. Exacto, no tiene scroll, pero le da un toque muy, muy gracioso, porque cuando pasas de una zona a otra, la zona anterior se resetea. Hay malos, o si hay algún tipo de objeto que te puede interesar, o... Está bien, porque no es como hacia atrás ya no hay nada nuevo. Hacia atrás a lo mejor tienes que volver porque has conseguido un hacha y puedes romper un árbol y puedes entrar a un cofre, pero también hay los monstruos que has matado ahora son nuevos, más difíciles. Entonces ya el juego ahí genera un RPG que todo el escenario se utiliza. Uh-huh. Me gusta. Ahora le da un toque así especial. Otra cosa que me ha gustado mucho... Los combates. Los combates son por turnos, tipo Final Fantasy, de toda la vida. En plan atacar, técnica, magia, invocar, que le da un toque... Vamos, pues sí, el Final Fantasy VII es uno de mis juegos favoritos, imagínate cuando vi este tipo de combates. Me impresionó mucho y me gustó, la verdad es que... Pues eso, para un RPG creo que está muy bien. Y como último toque, que no va a ser bueno, quería comentaros el hecho de que lo da todo desde el principio. O sea, es todo como muy acelerado. Te da la historia muy rápido, empiezas a coger los personajes muy rápido. No te metes dentro de la historia por el simple hecho de que al dártelo todo tanto, no sabes de dónde salen las invocaciones, las técnicas, los personajes se te añaden casi sin darte cuenta. Entonces es como, para mí un RPG... Algo esencial es la historia, y la historia tiene que estar bien contada. Y en este caso, te la cuentan demasiado rápido, como rápido y corriendo. Empieza a matar, empieza a moverte, empieza a avanzar. En vez de centrarse un poquito en saber qué pasa y adelantar oír y meterte dentro de la historia. Eso es el puntito malo que podría dar en el juego, pero bueno, dentro de un clásico, o sea, de un clásico no, de un indie, no se puede tampoco pedir mucho más. ¿Te ha molado la estética? Porque es un poco distinta, ¿no? La estética mola porque tiene muchísimos toques de humor, pero muchísimos. Entonces, con esa estética rollo dibujo, no sé, me gusta, ¿sabes? Porque cuadra muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Y eso está genial. Bueno, son como muy grandes, nada, como muñecos, ¿no? Sí, son como muñecos muy anime, que digo yo, y... Yo qué sé, que por ejemplo hay un toque del juego donde los dos protagonistas hablan y le dice la chica, oye, ¿cómo puedes aguantar un disparo de una flecha en la cabeza? Y me dice, yo soy guerrero, que nunca he jugado a un RPG. ¿Sabes? En plan, yo puedo aguantar cualquier hostia, soy el tanque del equipo. ¿Sabes? Y claro, la otra es la atacar a distancia. Entonces son toques que están muy bien. O por ejemplo, cuando acabas una batalla, el tío dice, jeje, que es lo que se suele decir en el LOL, en plan, good game, en plan, bien jugado. Son toques que mola verlos, mola disfrutarlos. ¿En qué idioma está? Completamente en español. Ah, muy bien. Eso también está muy bien. Pero más completamente. Y lo que no sé si has dicho... Digo que lo que no sé si has dicho, ¿en qué plataforma está? Ah, bueno, yo lo tengo en Steam, ¿vale? La verdad es que para PC se puede jugar con mando, se puede jugar con ratón, se puede jugar con teclado, se puede jugar con todo. La verdad es que en ese aspecto está muy, muy, muy trabajado, porque un RPG yo creo que ahora mismo en la época que estamos es esencial que esté en tu idioma, si quieres enterarte bien, quieres disfrutarlo. Y todos los menús, todas las explicaciones, todos los controles y todo está en ese idioma, o sea, en el idioma que tú quieras. Y yo creo que solo está para Steam, creo. Recordar. Una última pregunta. ¿Tiene tutorial? Te explico el caso. Imagínate que nadie ha jugado nunca un RPG. O sea, nunca nadie ha jugado pues Final Fantasy, ¿vale? Entonces, ¿cómo introduces a una persona en eso? Vale, entonces, a lo que tutorial? Me refiero de que te da todo demasiado rápido. Todas las habilidades y todos te dan muchísimas habilidades. Saber jugar ni nada. y como que te lo van explicando a través de que vayas jugando, ¿sabes? O sea, llegas a una batalla y te dice, para esta batalla puedes utilizar la técnica tal, ¿sabes? En plan, te van dando un tutorial mientras vas jugando, no es un tutorial en sí. Muy bien. Coño, vale, pero vale, eso mola, tío. Sí, sí. Eso a mola, sí. Pero llega un momento en el que llegas a la primera batalla y te ves 10 opciones distintas. Vale, ¿qué utilizo? Te explica, a lo mejor en la primera batalla te explica simplemente atacar. Pero tú puedes utilizar magia, invocación, objetos, técnica combinada, ¿sabes? Tienes varias cosas, entonces dices, joder, quiero probar técnica combinada, pero es que no sé lo que es, ¿sabes? No. Si has jugado un RPG, a lo mejor te puede saturar, verte demasiadas opciones. O los objetos, en plan, este objeto te sube un 2% de no sé qué, este otro objeto te sirve para comer, si te quedas sin... ¿Sabes? O sea, como que va muy lento el tutorial y el juego va demasiado deprisa. Desde mi punto de vista, vamos. Y bueno, a vuestra salud, voy a abrirme la cerveza, que creo que ya toca. Ole, ole. He manchado todo el teclado, no pasa nada. Pero bueno, ya está abierta. Bueno, más que no es un podcast escrito. Ya ves. Y poquito más que decir de este juego. Yo quiero saber, ¿te la ha pasado? No, he jugado, la verdad es que me lo voy a pasar, lo tengo instalado y me lo voy a pasar porque me gustó y es un género que me gusta mucho, pero no me lo he pasado aún, me he jugado un par de horitas. Ajá, pero te lo pregunto sobre todo porque me interesa saber qué duración tiene. Pues la verdad es que no lo sé, yo por ahora llevo un par de horitas y tiene pinta de que aún se alarga un poquito más, además tiene como misiones secundarias, de en plan de a ver cuánto aguantas matando, monstruos cada vez más complicados... Entonces sí que tiene un poquito de jugabilidad secundaria. Entonces, no lo sé. Yo a lo mejor le pondría 6 o 7 horas, que puede que sean 20, que no lo sé. No, hasta vale. Que no me lo pase. ¿Y para terminar el precio? Pues el precio ahora mismo, mira, te lo voy a buscar porque no lo sé. Ahí. 11 pavos en Steam. Mira, ahí está el negro ayudándome. 11 pavos y 11. Te devuelven un céntimo. Ah, bueno. Pues yo la verdad es que por 11 euros a lo mejor es un poco caro. La verdad, yo creo que este juego por 5 o 6 euros, precio clavado. Pero más de 10 me parece pasarse. Claro. Es lo que decimos siempre, juegos por 11 euros muy... Sí, sí. Merece la pena. Pero pues, si tenéis la oportunidad en algún bundle, alguna oferta o algo, yo me lo pillaría sin ningún dudarlo, vamos. Os vais a divertir, vais a disfrutar, vais a ver muchísima variedad, un juego trabajado. Y para ser un juego indie, vamos. Si te gusta ese género, ni lo dudo. Pues lo apuntaremos. Y si te parece, vamos al siguiente. Sí, vamos. O sea, yo este solo quería comentarlo un poquito por encima. Y me gustaría más centrarme en las dos joyitas que estoy jugando ahora mismo. Que por una parte es el Diablo 3, lo he comentado antes. Más que nada por la pre-expansión. En 10 días sale la expansión nueva. Y sabéis cómo son los de Blizzard, que son unos máquinas vendiendo, la verdad. Han hecho un parche pre-expansión, han añadido una barbaridad de cosas. El juego es completamente nuevo. Pero completamente. Las habilidades cambian, el tipo de... O sea, cuando subes de nivel también cambia, los objetos, el drop, los monstruos, el tipo de historia, dificultad... Lo han cambiado todo. O sea, es un juego completamente nuevo. ¿Se refiere a la expansión o al parche antes de la... A la pre-expansión. O sea, aún no tienen la expansión puesta y yo ya estoy... dando y con ganas de que salga para comprármela. Entonces, cuando dices que ha cambiado el juego... Es que te refieres que ahora mismo, si yo empiezo a jugar, yo no voy a jugar al Diablo 3 original, sino al parcheado. Efectivamente. Al parcheado. Y menos mal, porque la verdad es que cuando sacaron el Diablo 3, la verdad es que me decepcionó una barbaridad. Es un juego que esperé durante muchísimo tiempo y cuando lo jugué, me lo pasé y dije, ya. O sea, esto es el Diablo 3, esto es lo máximo que han podido sacar de una saga tan buena. A mí el Diablo 2 me... Y me decepcionó mucho y lo jugué, estuve jugando a lo mejor 100 horas, hasta ahora no más. ¿Cuánto has dicho? 100 horas, ya el Diablo le echa muchas horas. Ah, ¿esos son dos ceros? ¿Dos ceros? Sí, sí, 2-0. O sea, el Diablo es un juego de horas. Y dije, al Diablo 2 le podía haber echado un 1000. Joder, macho. Y no estoy exagerando, son juegos que no tienen un fin. Y si te gustan, tienes una buena comunidad de amigos que le guste, no paras. O sea, no paras y cada día juegas 3 o 4 horas, cada día juegas 3 o 4 horas durante años. Entonces, el Diablo 3 a mí me decepcionó mucho. Entonces, cuando vi la preexpansión, vi que mejoraron muchísimas cosas, que quitaron las cosas malas, como la casa de subastas, que eso parecía más un casino que otra cosa, unas apuestas, y lo estoy empezando otra vez, además en condicional, en hardcore, que no sé si sabéis lo que es, pero si mi personaje muere, muere de verdad, o sea, pierdo todo, no puedo volver a jugar con él. Entonces está interesante. Está muy interesante porque llega un momento en el que te ves agobiado porque estás tú solo peleándote contra 300 zombies, 300 vampiros, 300 esqueletos y tú estás solo. La verdad es que está muy bien. Lo recomiendo. Aparte de ese hardcore que te mueres cuando te matan, ¿vale? Como la vida misma. El aumenta la dificultad. Quiero decir, con respecto a algo, o solamente es como una opción, de en plan, y aparte señala esta opción. Es una opción, ¿vale? Pero claro, en el Diablo es un juego de morir. Así de claro, llegas a una zona, te salen 300 bichos y te mueres. Y dices, vale, pues tengo que ir. Es un juego de morir. Y todo el mundo, yo en 2 horas de juego, si juegas normal, a una dificultad decente, mueres 5 o 6 veces. Entonces, meterle esa opción. Es complicar el juego por 1000. Por 1000. Tú puedes ponerte la dificultad que quieras, desde normal a extrema. O sea, extrema es bicho que te toca, bicho que te mata. Entonces, es complicado. Es más, yo ahora lo estoy aprovechando y lo estoy subiendo a YouTube y quiero ver hasta dónde aguanta, a ver si me consigo pasar la historia entera. Estoy jugando en modo normal, no estoy complicado. ¿Vas a grabar toda la historia? Sí, toda, desde el principio. Bueno, hasta donde llegue, está en modo hardcore. Entonces, a lo mejor me matan antes y el personaje se pierde. Claro. Entonces está interesante porque te pones nervioso. Pero vamos, yo lo recomiendo. Es más, el juego ahora está de oferta. Creo que está en 20 euros o 30 euros. Diablo 3 sin expansión. Creo que lo he visto a 19,90, ¿vale? Pues mira, y no 20 euros. Pero claro, la expansión son 40. Es que los de Blizzard tienen un morro que se lo pisan. Parece que sean juegos de consola en vez de PC. Porque 40 euros para... Lo vas a comprar, ¿no? Me duele, porque... Pero lo vas a comprar. Me lo voy a comprar, pero... Pues entonces, ¿para qué lo van a poner a 20? ¿Para qué lo van a poner a 20 si lo vas a comprar a 40? Ahora mismo, ya. Vas a sacar el doble. Joder, es que es una cosa. Que estudia economía, ya. Entonces, está claro, si se vende a 40, ¿por qué lo vas a vender a 20? ¿Sabes? Pero es la rabia porque es una expansión, no es un juego nuevo. O sea, es que sí, 40 euros por una expansión me parece. Pero lo compras. Lo más seguro es que caiga. A lo mejor me espero porque a los 2 o 3 meses suelen hacer una pequeña rebaja, a lo mejor a 30 euros. A lo mejor me consigo esperar, pero no lo sé si aguantaré. La verdad es que es un juego que la saga Diablo tengo debilidad por ella. Me pasa el primero, el segundo. Y ahora este tercero y me daría pena no comprarme la expansión, la verdad. Es difícil jugar a Diablo. Es decir, también te lo digo. Igual que nunca he jugado un RPG, o lo he intentado, pero nunca he entendido un poco, no entendía nada, ¿vale? Porque nadie me lo ha explicado. Quiero jugar a Diablo 3. Ese tipo de juego creo que nunca he jugado nada parecido. Creo que he jugado un Torchlight, he jugado una horita, dos. He probado Diablo 2, lo tengo, pero no lo he jugado. ¿Es difícil empezar a jugar ese juego? No es complicado, porque algo que hacen muy bien los de Blizzard es te enseñan a jugar poquito a poco. Una habilidad, después te enseñan otra, te enseñan cómo usarla, dónde tienes que utilizarla, las explicaciones. Te lo tomas con tranquilidad, es muy fácil de pillarlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas a nivel máximo, donde ya tienes todas las habilidades, ahí es donde empieza realmente el juego. Tienes que combinarlas, cuál es mejor, pero como ya has llevado un aprendizaje... te sale solo, o sea, es todo intuición. Pues a mí esta habilidad con esta habilidad me gusta mucho. O esta habilidad con la otra también... también estaba... También combinan muy bien, por ejemplo, yo con un monje hay una habilidad que te los acerca y hay otra habilidad que como que los tiras hacia afuera, entonces haces como un ataque doble. Entonces tienes que ir combinando las habilidades que mejor te vengan con tu estilo de juego. Eso en Diablo la verdad es que te va genial, porque te sale solo, o sea, cada uno coge su lugar tranquilamente sin ningún problema. O sea, es que tú puedes jugar, además te lo pones en normal, los monstruos al principio son facilitos, vas a disfrutar. Además es que te lo recomiendo 100%. Le tengo muchas ganas, yo siempre le he tenido muchas ganas. La cuestión es que siempre he tenido dudas de, joder, de cómo, de que, no te miento, Feo, mi situación, tengo el PC en el comedor, tengo la pantalla de 40 pulgadas y tengo el sillón como a 3 metros, ¿sabes? Perfecto para jugar Kinect, pero no, siempre juego con mando, al final, o sea, lo que son juegos de ratón y teclado no juego porque me resulta incómodo. Entonces me estoy planteando, ¿vale? Como, por razones... Estoy planteando ponerme el ordenador pegado a una pantalla de 22 pulgadas. ¿Qué pasa? ¿Que es más cómodo? ¿Sería cómodo jugarlo con...? Primero, ¿se puede jugar con mando? Yo el Diablo 3... Yo no lo jugaba con mando. A ver, a lo mejor es porque toda mi vida he jugado al Diablo con teclado y ratón. Pero se poder se puede, ¿verdad? Creo que sí, es más, el juego ha salido para Play 3. O sea, me extrañaría mucho que no se pudiese cuando en Play 3 las han podido adaptar a mando, así que yo votaría por sí. Pero ahora, yo desde mi... Es como, yo qué sé, por ejemplo, un shooter. Es más fácil jugarlo con mando o con teclado y ratón. A mí me parece más fácil jugarlo con teclado y ratón, pero para otras personas será el mando. Depende, para apuntar sí es más fácil, lógicamente... El ratón, pero para mover al personaje y para mover la cámara y todo, para mover el personaje siempre es más cómodo el mando, ¿no? Sobre gustos, claro, exactamente. Por ejemplo, el Diablo es que tienes muchas habilidades. Bueno, el Diablo 3 exactamente solo tienes 6 habilidades distintas que puedas utilizar. O sea, tienes muchas más, pero a la vez puedes utilizar 6. ¿Y eso qué es un botón? Entonces, en un mando, claro, cada uno es un botón. Uno sería un clic del ratón, otro el clic derecho, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces son 6 habilidades, más aparte moverte. Entonces, claro, a lo mejor con el ratón, o sea, con el mando te quedas corto. Porque también tienes que recolectar, moverte, etc, etc. Entonces, no sé. Habría que mirarlo. También a la hora de apuntar, no sé. Yo prefiero ratón y teclado. ¿Y se puede empezar a jugar desde el principio de cooperativo? Es decir, imagínate, Pilar, enséñame a jugar las primeras 5 horas. Vale, pues eso es lo bueno. Si tú ahora mismo te compras el juego, me dices, os agrégame. Seguramente para vos también. Desde el principio jugamos los dos juntos, yo me creo un personaje contigo y nos pasamos la historia juntos. A puta madre. Un tipo de problema. Así que nada, yo os lo recomiendo, por 20 euros es un juegazo, pero un juegazo, y os lo recomiendo ya, o sea, comprároslo ya, y si os gusta, queréis pillaros la expansión, pero me esperaría un poquito, 40 euros duele. Pero vamos. Primero mejor pasas el juego antes que la expansión, ¿no? Sí, vamos, sin dudarlo, lo único que trae la expansión es un acto nuevo, o sea, en el Diablo 3 tenemos 5 actos, la expansión trae un acto nuevo y un personaje nuevo. Más aparte, supongo que algunas mejoras de los otros actos y objetos. Que habrá que ver también si vale esos 40 pavos que de diferencia. Claro. Por eso digo, claro, que yo voto lo que tú dices, a esperarse. Quizás si ves que merece la pena, pues sí. Mira, en 2-3 meses lo bajan. Es mejor que esperarte, ¿sabes? 2 meses, que seguro que sale en PC y no te lo compras en consola. Ah, no, eso es el Dark Souls 2, perdona. Qué cabrón. Es que tiene una cosa... Sí, yo voto por eso. El ansia. Y poquito más que decir de este juego. Yo lo recomiendo, si podéis comprarlo y jugamos todos juntos, se puede un máximo de 4 personas en cooperativo. Vale, yo lo tengo, Vilar, yo estoy muy callado, pero yo lo tengo, así que cuando quiera podemos echar alguna partida cooperativa. ¿Se pueden jugar 3 a la vez? ¿Has dicho 4? Pueden hasta 4. 4. Ya. Pues... Podemos jugar un poquito, además tenemos variedad de personajes, de cerca, de lejos, mágicos, físicos. Ya veremos. Yo te lo recomiendo a Negro que te lo compres ya. Pero ya pues, es que estoy grabando. Pero no, en serio, yo cambio el ordenador de sitio, que termino ya la mudanza, terminé hace un año que me mudé, termino ya, y me lo estoy planteando seriamente, en serio. Uh-huh. Pues adelante. ¿Eh? Poquito más que decir, si cuando entre la expansión ya se pueda comprar, si me la compro ya os iré comentando qué me ha parecido. Yo también, lo último que te quería preguntar, pero claro, quizás no sea fácil de saber a estas alturas que todavía no sale la expansión, sería si alguien puede comprarse el juego original, no te digo ahora, digo dentro de un año o dos años, y lo disfrutaría sin tener la expansión. O sea, quiere decir que por el tema del multi, cómo va a estar adaptado entre expansión y juego que no es con expansión y demás. Sí, no sé, sí que podrías disfrutarlo, porque yo creo que desde mi punto de vista lo que pasará es que tú podrás, o sea, con la pre-expansión tienes muchísimas cosas de la expansión. Mm-hmm. Pero tú podrás llegar hasta el acto 5, vale, con los personajes que tú tienes. Lo único que la expansión tendrá a lo mejor ese acto 6, esos objetos del acto 6, ese personaje nuevo. Pero no se te quedará el juego muy roto, porque te pongo, sin irnos muy lejos, el ejemplo de World of Warcraft. En World of Warcraft te puedes comprar el primer juego original y lo puedes jugar hasta el nivel 60, creo que es. Pero claro, si no tienes la expansión, te vas a encontrar multitud de personajes volando mientras que tú vas andando, ¿sabes? O cosas con el estilo. Entonces, no sé si el juego se quedaría muy roto. Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que lo tienen que hacer de tal forma que no sea como el WoW. Porque yo, por claro, ejemplo, tengo el StarCraft 2 y no tengo la expansión y lo disfruto igual. Pero claro, con el Diablo a lo mejor eso tiene los nuevos, tipo de... No sé cómo lo van a hacer, la verdad. A lo mejor sí que se puede hacer, que no, pero... romper un poco y necesitarás comprarte la expansión. Pero como siempre, lo que hace Blizzard es, cuando pasan dos o tres meses, te hacen pack... juego expansión por 40€. Ya me lo compro con la expansión. Suelen hacer esas cosas. Pues vale, pues háblanos del último juego, del Age of Legends. Voy a hablaros muy, muy rápidamente, porque bueno, es un juego que tiene muchísimos, muchísimos años. Es de los creadores de Age of Empires 1 y 2. O sea, calidad hay, porque vamos, ¿quién no ha jugado al Age of Empires 2? Que no la ha disfrutado. Y la verdad es que hay unas cositas que a mí siempre desde pequeño me han gustado mucho, y es los seres mitológicos, los dioses, tener a un Kraken, tener a una... a ver, Inge, es que todo lo que se puede imaginar que sea mitológico, está un minotauro, un centauro, todo eso está. Entonces es como el Age of Empires 2, rollo de estrategia, de construir tus casas, tus granjas, conseguir recursos y añadiéndole dioses, poderes de los dioses y seres mitológicos. Entonces le da un toque brutal al juego. Y yo la verdad es que como con esa añoranza de que me gustó mucho de pequeño, también estoy aprovechando y en el canal de YouTube estoy subiendo la campaña, que me pareció muy buena porque trae muchos toques de... griega, mitología nórdica, como por ejemplo ahora estoy en la batalla de Troya, que no ha visto la película Troya, como pasó todo, pues la juegas, la estás disfrutando. Entonces está muy guay. Yo lo recomiendo, y si podéis echarle un ojo ahora cuando vaya a salir para Steam, vamos, dudarlo, comprarlo y disfrutarlo. ¿Y qué podemos esperar de la remasterización de este juego en Steam? Poco. Que me voy a contar, como todas las de ahora mismo. Le han puesto el HD delante, le han puesto un par de filtros y para adelante. Sí, bueno, es un juego bueno. Pero claro, vamos, no creo que cambie mucho. Lo típico, le añadirán logros, un multijugador basado en amigos de Steam y poco más, ¿verdad? No van a añadir mucho más. Tienes la expansión añadida, que es la de los titanes, que yo no la tengo. Pero bueno, no le van a añadir mucho más, no crea. Es como la de Age of Empires 2 o la de Final Fantasy 7. Tiene toques, pero no es una mejora realmente visual. Quizás podríamos esperarnos una nueva expansión, porque no sé si lo sabes, que para Age of Empires 2 acaban de sacar una... Bueno, no sé si la van a sacar o están a punto, la ha sacado ya. Una nueva expansión que es... que es para la versión remasterizada de Steam en HD, así que puede ser que... Ah, pues no lo sabía, y ya que son de los mismos creadores, quién sabe, a lo mejor sí que saca una... Lo mismo tienen planeado algo. Sí, pero por lo visto la expansión esta que han sacado es basada en algún mod que hicieron hace tiempo la comunidad y tal, pero la verdad es que no estoy muy informado. Pero bueno, todos probarlo. La verdad es que yo, en serio, os lo recomiendo 100% porque tiene una historia muy, muy, muy buena. Y... Es que hay que disfrutarla. Es de esas historias que vas a recordar. Que... A ver, no es un RPG, no es un... o es un Last of Us, ¿sabes? Son historias completamente distintas, son juegos muy antiguos, pero son historias que recuerdas con un cierto cariño. Entonces yo lo recomiendo, que si lo podéis pillar por un precio bueno y os gusta este tipo de juegos, vamos, aunque sea para pasaros la campaña o echar un par de partidas con los amigos, para adelante. Un poquito más que hablar de él, la verdad. Pues pasamos a los siguientes 15 segundos, no sin antes preguntarte que si no hemos quedado con ganas de seguir escuchándote, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, me podéis encontrar en YouTube, que me ha abierto un canal hace relativamente poco. ¡Spam! ¡Spam! ¡Sí! ¡Esto es spam! Que es Vilar con dosis 7, que me encontráis por ahí. Y en Twitter como Vilar también, con dosis, y en Confesiones de un Jugador, por supuesto. Y poquito más, pasamos a los siguientes. A mí me has convencido con el puto diablo, ¿eh? Bueno, más cara, ya me has dado como el en plan, hostia, necesitaba un amigo para poder jugarlo, ¿sabes? No, pues sí, no tienes sí. Uno, tienes dos ya. Uh-huh. Porque vamos, yo creo que Luke, si le decimos de jugar los tres, jugaría encantado. Claro, claro. Vale, pero es que soy muy nof en este tipo de juego, nunca he jugado. Ya verás como nada más cuando juguemos los tres juntos y nos veas cómo evolucionamos los tres juntos. ¿Y tú no? Lo vas a disfrutar. La pregunta mía es, no sé si hacer un ¿cómo se llama esto? Hacer un berenique, ¿sabes? Y hacer lo que es venirse vivir con alguien ahora, ¿no? Irme a vivir con alguien. ¿Me separo totalmente para jugar a Diablo 3? No, para nada, para nada. ¿Es compatible? Nada, es que dicen que es muy adictivo, ¿no? Este juego. A ver, es adictivo, porque si estás jugando con amigos y estás disfrutando, es adictivo. Pero para nada, tú le puedes echar las horas que quieras. O sea, que quieres echar las horas teniendo, a la semana. O sea, no me importaría ir cansado a jugar porque he tenido sexo antes, ¿no? Es decir, no es un juego que necesites todo tu potencial. No, además es más para desestresarte, estás ahí matando, estás con los amigos de risas, puedes quedarte en base, puedes quedarte un poquito... Oye, que me han llamado al móvil, os espero en base. Y los vas avanzando, o sea, que no es un juego que tengas que estar 100% atento, 100%... ¡Ay, es que me van a matar! No, o sea, puedes tomártelo con un poquito más de tranquilidad. Y como realmente estás subiendo el nivel con tus amigos y lo que te interesa es estar con ellos... Sí, echar el mismo nivel, una charla, ¿no? Vale, por mientras lo podíamos grabar y todo, si queréis. A mí genial, estaría bien. Claro. Vale, pues cuando queráis, ya sabéis que yo encantado. Sí, yo para el podcast y empezamos a jugar. Y nos vamos a jugar, ¿no? Yo lo veo. Claro. Venga, si queréis seguir escuchando este podcast, estamos en el canal de... En Diablo 3, en cooperativo. Exacto. Pues nada, ya está. Yo ya os he comentado un poquito lo que he estado jugando estos meses o este mes y medio. Y espero que os haya gustado y que... os animéis a jugar estos juegos. Vale, pues nos vamos a los siguientes 15 segundos. Adiós. Buenas tardes, señor caballero oscuro del alma negra. Sabemos de quién hablo, ¿no? Hola, tío, estaba intentando traducir Dark Souls, ¿sabes? Y se ha metido en medio Batman, el caballero oscuro, una paranoia. Muy buenas, Lugo, aquí estamos, muy muy buenas. Estamos buenas en el tardes. Segundo podcast del freestyle. ¿Qué tal? No, tercero. Buenas tardes, verdad. Señoritas. Buenas tardes. Me hice muy largo el primero. Y muy buenas, tenemos también un fichaje, ¿no? Que acaba de llegar. Esta, que no es un fantasma, sino que es de verdad. Muy buenas, Berenike. Para la nueva, en vez de caerme, lo que hago es llegar tarde. Ah, claro. Se nota mi ausencia. Dar la nota. Claro, no, pero... como no me voy a caer durante el podcast, pues ahora llego un poquito más. Pero te juro que tenemos tu presencia antes que... De vez en cuando se escuchaba, si no estás pendiente los 15 segundos de Pilar, que Vero no estaba grabando y se escucha de vez en cuando risas de chica. Sí. Porque sí, creo increíble. Que me he dejado la cuenta abierta en otro ordenador. No, pero no sale que estés conectado aquí, así te lo juro. Entre no, que llegas tarde y te dejas las cosas abiertas, yo, en serio, me estoy aguantando, ¿eh? Suéltalo, no pues, suéltalo. No puedo soltarlo. Lo importante es llegar, Vero. A ver... Por lo menos conseguí. Muy buenas tardes, señor Luke, caballero oscuro del alma hermandad del freestyle. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a hablar en esta tarde preciosa de lunes, martes, domingo, que no sabemos qué día es hoy? Pues estamos en una preciosa tarde de Plácido Domingo. Oye. Y nada, hablar un poco de lo que he jugado últimamente, alguna cosa que otra chorra y... Pero espera, antes de que nos digas de qué vas a hablar. Está el YouTube. ¿Qué estás bebiendo? Ahora mismo nada, espérate que me voy a abrir una birra. Venga, postureo. Ah. No se abre. ¿Necesito ayuda? ¿No se abre? Vamos, ¿tú puedes? Es una birra. Tengo el abre lata roto, me cago en la hostia. ¿Pero qué abre lata? ¿Desde cuándo? Con la boca, con el ojo. Con la boca o con la mesa. Mátale, macho, chúpale, un hombre. Chúpale. Hostia, vaya fail. No se me abre. Pues se abre, muy bien, rompe la botella contra la mesa y bébetela con cristales y todo. Es un hombre de verdad. Oye, ¿lo habéis hecho alguna vez o no? A mí se me jodió el esófago, tío. Una cosa súper rara, porque lo normal es que pase por la tráquea. Ahora, no, muy raro. Nosotros le ponemos un petardo y después ya... Y después lo cerramos, lo ¿no? normal no es que pase por atrás, que lo normal... Gente, que la ha abierto ya, no ha sonado. Pulmones. Ah, ya no está. Sonado, es que la bueno, anatomía pero que me cuéntanos. Sé, pero... En la parte a ver, espérate. Perdón. ¿Qué es? ¿Qué cerveza? ¿Se escucha? Aquí cada uno a su bola. ¡Freestyle! Venga, vamos. Muy buenas, señor Luke. ¿Qué tal la cerveza esa que abriste hace un ratillo? ¿Está buena? Pues vamos a probarla. Es una cerveza casera de Madrid que se llama La Virgen. Y... Hostia, la Virgen, lo que no es Vero. Toma ya. Ahí, sí, y yo la sangre, pero no por donde pensaba ahí. Venga, dale, dale. Pero se me está quedando caliente de tanto esperar, venga. Creo que vamos. Ya me puedo marchar, ¿no? Ya. Es que, bueno, de que te echas novio, es normal eso. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, hostia, y no de meter y sacar. Luke, ¿has jugado algo? He jugado y voy a empezar por la primera chorrada. A ver, como comenté por el foro y como comenté ya en el canal de YouTube, me pillé la Wii U en el día sin IVA del Hipercore. ¿A cuánto es eso? Pues, sé que a mí me salió 250, creo recordar, con el juego. No, 230 con el juego, con el Mario incluido. El Mario Super New, no tan New Mario Bros. U. Ole, y, 200, está bien. Y es el juego del que voy a hablar. Porque... Está ahora a 250 en Carrefour con el Mario este que estás comentando tú. Uh-huh. ¿El tuyo también incluía el Luigi? Efectivamente. Ah, vale, entonces no. Así que voy a hablar un poco de este juego que, bueno, ¿quién no conoce aquí a Mario? A ver, ¿quién no ha jugado nunca un juego de Mario? ¿Quién es Mario? A mí no me suena Mario. Pues Mario, el que habla... ¿Sabes quién es Mario Casas? Ah, Mario Casas. Quita la camiseta. Ah, vale, entonces sí que sé quién es. Sí, cuéntame. Pues es el que se quita la camiseta siempre, ¿no? Como lo tú para. Sí. Pues el personaje estrella de Nintendo, es un juego de plataformas... Tal, lo típico que suelen ser todos los Mario, y a pesar de que tenga en su nombre el New Super Mario Bros. U, ya es lo que comento, no es una novedad muy notable. Es el juego, creo recordar que es el juego de lanzamiento por excelencia de la consola, y pero bueno, como era el que venía, de dos packs que había era el que me llamaba más. O sea, ¿cuál era el otro pack? Era el otro pack, el del Zelda, por ejemplo, pero como Zelda ya lo había jugado en su época en GameCube. Uh-huh. Y el de la y el 3D World lo hubiera preferido, pero no estaba disponible, entonces me tuve que quedar con este pack. Ah, o el del Nintendo Land también, que ese no me llamaba nada. Así que cuéntanos, ¿qué tal este Mario? Pues he salido cositas nuevas. He salido gratamente sorprendido de él. ¿Por qué? Porque el último Mario que yo jugué fue el 3D Land, el de Nintendo 3DS, que me pareció, como todo el mundo comenta, es un juego muy fácil en sus niveles principales, pero muy hardcore y muy difícil en sus niveles ocultos. Este juego le pasa un poco, tiene una curva de dificultad más asumible y asequible. Me recuerda mucho a los primeros Mario en el sentido de que los primeros niveles son muy fáciles, pero cuando llegas al último mundo sí que se complica mucho la cosa. Y es una curva de dificultad bastante correcta, la verdad. ¿Tarda mucho en llegar a esa dificultad? Lo digo porque no sé si lo comenté, es que ya no me acuerdo en qué programa hablo una cosa u otra. Yo hablé del Mario Land, o sea, el 3D Land, ¿vale? De 3DS. Y era como 10 mundos súper fáciles y luego venían otros 10 mundos, otra vez los mismos 10 mundos, pero como más complicados, ¿no? Claro. ¿Tardas tanto en...? No, precisamente lo que te comento, que la diferencia con respecto a ese es que aquí no hay mundos escondidos, por lo menos hasta que terminas el juego. Yo lo he terminado y no le he seguido dando mucho, pero no los he visto. Pero sí que es una curva de dificultad correcta. Quiero decir que el primer mundo es muy fácil, pero ya el segundo se complica un poco más y el tercero un poco más, claro. Y llega al último mundo, sí que es bastante complicado. Es lo equivaldría un poco a lo que sería un mundo de estos escondidos del 3D Land. Eso te digo, no, lo bueno es que no te tienes que esperar al final del juego para encontrarte un reto de verdad, sino que te lo vas encontrando poco a poco. Dime, tengo una pregunta. ¿En cuántas cosas se puede convertir Mario? O sea, porque siempre estamos con la capita, el zorro, pues en este juego yo he notado como novedad principal que el gato, el Mario se convierta como una especie de mapache gato, que es lo que se coge una nuez y no te sirve para mucho. En realidad es planear, no te permite siquiera volar, y cuando das un salto te permite dar un salto doble. Ya está. Bueno. No, porque eso sí que me suena de Marios antiguos, cuando cogías eso de la colita, que ibas como planeando. Sí, y pegarte a las paredes durante breve... Joder, no sirve para nada. Doble salto, sí, no. Se pega a las paredes, planea. No, pero que... Pero no es nada... No es nada del otro mundo, tampoco. Y también hay una flor de hielo, pero no sé si esa es nueva. O estaba en Marios anteriores. A mí no me sonaba. A mí no me suena. La pregunta mía que te va a hacer era... No he jugado al de Wii. Es que claro, es que si claro, es entonces, ni, es que ese juego no, ya está en Wii. Claro, entonces no sé si es nuevo, pero a mí en el último Mario que yo jugué no estaba lo que te digo. Una flor que en vez de quemar a los enemigos, los en hiela. Este sí está. Los hiela, vale. Los puedes coger, ese cubo, con lo cual, hielo, romperlo. Ya me confirmas que no es una novedad. No, claro, es que ahora mismo no he investigado mucho antes de que hablaras, no me da tiempo a investigar, pero me imagino que es el mismo juego que estaba en Wii, solo que le han puesto en HD, vamos, sí, imagino sí, que será sí. Eso. Innovar no innova en nada, es un Mario, no te lo compres esperando una innovación. Claro, en la carátula que pone You, ¿no? Sí, sí. Lo que sí tengo que comentar, que este juego, en el pack que me venía, tal como comentabas antes, me venía con su expansión, que es el New Super Luigi U. Y este juego lo sacaron, esta expansión, este DLC, lo sacaron como año conmemorativo de Luigi, por lo visto. En este el año era aniversario de Luigi. Y este juego, esta expansión me ha resultado mucho más interesante que el juego en sí, porque supone un reto añadido. Es, al fin y al cabo, es hacer unos niveles parecidos a los que ya hemos hecho con Mario, más cortos, mucho más difíciles, con 100 segundos de tiempo y sin checkpoint en mitad de la pantalla, con lo cual resulta un reto muy muy grande. A mí me ha encantado esta expansión, más que el juego. ¿Cambia la jugabilidad? Para claro, llevar a Luigi, a claro, llevar exacto, a Mario, el salto es más largo. Es lo típico de Luigi, en todos los juegos le pasa lo mismo. Luigi salta más, pero por contra es más difícil de manejar porque tiene una frenada más lenta, o sea, tardan más tiempo en frenar y es mucho más difícil de controlarlo, con lo cual se añade al reto de dificultad que comentaba antes. Es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que Mario es más cortico, ¿no? Pero más manejable, ¿no? Exacto, como la tú tuya. Lo dicen muchas chicas. No, yo soy el coño, si por eso no he hablado de mí. Esa es la típica novia de... pero es más manejable. Como, vale, sabemos que tu más novio la tiene cortada. ¿Tienes mascotas? O sea, en algunos Mario sí que te puedes subir encima de... Sí, de ellos. Hablamos de sexo y estás preguntando de mascotas. Podemos saltarnos esta pregunta. Eres un enfermo, chaval. En este juego puedes manejar a... O sea, te puedes montar encima de Yoshi. Pero... ¡Toma! pero la verdad es que es algo anecdótico. No recuerdo haberlo visto en muchas pantallas, creo que en 3 o 4. Y si a lo mejor pueden ser unas 100 pantallas, bueno, que me estoy yendo quizás mucho, unas 80 pantallas, pues, no sé, no es un número muy elevado. El añadido de este juego era, lo ponen, que me imagino que es totalmente el mismo caso que el de Wii, el añadido es el en que eran cooperativo a 4, podía jugar 4 personas a la vez. Efectivamente. Estaba muy chulo, muy loco. Sí. Aparte te jodía, más que ayudar, te jodía el jugar con otra gente. Yo no lo he llegado a probar en profundidad, pero sí he visto cómo de qué trata el cooperativo. Por ejemplo, con la tableta de con la tableta de Wii U, se lo puedes dar a alguien. Por ejemplo, Vilar se lo podría dar a su novia mientras él juega con el mando de Wii o con el mando de Wii Pro, y el que lleva el mando de Wii maneja el personaje y el que lleva la tableta pues toca matando a los malos y creando bloques. O sea, el de la tableta no lleva ningún personaje, pero digamos que ayuda. Y se pueden hasta 4 mandos. Claro, 4 mandos y la tableta. Muy bien. Sí. Pero ya te digo, no lo he llegado a probar porque tampoco no me parece nada reseñable. Si yo le paso la tableta a alguien para que juegue, a mí no me resultaría divertido estar tocando y ¡ay, un malito! Quizás, pues lo que te digo, si vas a jugar con tu niña, con tu niño desde pequeño, pues eso es un añadido que es muy interesante. Pero a mí, pero bueno, yo no lo he llegado a explotar. Pero yo lo veo de puta madre, para que cualquier pequeño ahí venga, toma, juega, mientras estamos jugando a los mayores, claro, a la consola, tú juegas al Mario, tú ponte aquí a matar bichos, ¿sabes? Yo creo que lo veo bastante interactivo, porque lo veo. Mario, joder, no sé si es que yo me veo muy mayor, pero es que lo considero muy jodido para un crío pequeño, el primer juego que juega un Mario, ¿sabes? Con el timing, con todo lo que conlleva eso. Eso depende. Jugar en cooperativo te lo aconsejo, ¿eh? Sí, veremos qué tal. Además, me parece que es un cooperativo incluso competitivo a veces, de quien coge más monedas y demás. No sé qué tal, a ver. Sí, aparte, cuando uno se convierte en burbuja, claro, tú tampoco has visto el momento burbuja, ¿no? No. Porque claro, cuando matan a uno, se está jugando en cooperativo, mínimo 2, hasta 4, si matan a uno, si tienes vida, no mueres, sino que se convierte en una burbuja. Pero es como el Rayman, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, el momento burbuja... La putada es que si tú vas con Mario, el Luigi se convierte en burbuja y tú, Mario, has saltado en un precipicio, pues te corta el flow del precipicio. Es decir, ya no sigues con la misma inercia, sino cambia y te caes, ¿sabes? O te corta, es una putada. O sea, realmente al final cooperativo se convierte en... Dios, esto lo puedo, prefiero que te mueras, ¿no? Pero en cambio está guay porque si está vivo... Si te matan a ti, te puedes volver a sacar con la burbuja. Claro. A mí me gustó mucho. Me lo pasé fue muchas risas, ¿eh? Vale. Y yo no sé qué más opinaréis sobre este juego. Yo creo que no merece dedicarle mucho tiempo más. ¿Duración más o menos para hacernos una idea? Duración, pues del juego principal unas 4 o 5 horitas. Más o menos. Claro, pero a ver, pero en pasártelo, quizás 6 o así, pero en pasártelo limpio. Luego, ahora, si te quieres ir a por todos los retos, todas las monedas y demás, más lo que te comento, más la expansión. O sea que puede ser. Hombre, en mi caso, ya te digo, ha sido un regalo con la consola en el pack y bienvenido sea. Yo, si me hubiera pillado otro pack, este juego ni lo hubiera probado. Yo no es por contradecirte, pero aquí en el Halo on 2-bit pone 9 horas. Yo es que soy muy rápido. No, pero que lo más rápido fue sacar los 9 horas. Pasa que la habrá hecho cortísima. Eso es bueno, entonces. Sí, la verdad que sí. Y bueno, es un juego bonito. Como todo. Completarlo 25 horas, con 2 cojones. Sí. Está muy bien. Merece la pena si no has jugado al de Wii. Si has jugado ya al de Wii. No fue mi caso. Pues entonces sí te ha merecido la pena jugarlo, entre comillas. Sí. Muy bien. Yo no. ¿Y tenéis algo más que preguntar acerca de este juego? Me compro es un Mario. No, yo ahora mismo quiero pillar la Wii U, ¿vale? Soy un enfermo ahora mismo. Entonces necesito comprarme... Soy consumista. Está todo el mundo con bodas y yo sigo soltero. Sí, lo de consumista ya lo he notado. Bueno, ahora hablemos de eso. Lo de cojones, suéltalo. Suéltalo. ¿Qué es lo que he hecho en el descanso de Hemos terminado de grabar los 15 segundos de Vilar. ¿Y qué he hecho? Antes de ponerme con lo mío, dice... Tío, Vilar, me has vendido el diablo. Me lo voy a comprar ahora mismo. Y se la ha comprado, se la ha instalado. e incluso la he probado mientras empezábamos a preparar mis 15 segundos. ¿Qué cojones tengo, tiene? Tengo ahí una barrita que pone instalación de Diablo 3, pero como no tiene barra de progreso, me estoy volviendo loco. Ahí está, 20 pavos estaba, pues comprado. Ahora, como es digital, es lo que tiene. Y entonces, enfermo, eso sí porque no he encontrado la Wii U todavía. Bueno, yo estaba mirando pack de Wii U. Entonces, yo estaba a punto de pillármelo con el New Super Mario Bros. Este. Pero claro, yo ya jugué al New Super Mario Bros. En Wii. Uh-huh. Y por desgracia, no tengo ningún amigo de estos que le guste estos juegos, ¿vale? Ni la novia que pueda tener en este momento, la que toque esta noche, seguro que no va a apetecerle jugar a eso. Tiene claro. Otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿me pillo el Luigi? Creo que se puede comprar aparte, sin tener el juego original. ¿El Luigi merece la pena? ¿Como se suelto? Puede comprar en físico suelto, efectivamente. ¿Mm? Y ¿mm? Yo creo que sí, por supuesto que merece la pena. De hecho, es lo que te recomendaría, realmente. Porque incluso si quieres comprarte un pack con la consola, hay packs más interesantes. ¿Mm-hmm? Cambio el de Luigi, por ejemplo, sí son 5 horas. Y completarlo 12 y media nada más. Sí, vale, a mí me ha gustado mucho más, vamos. Vale, el pelo. Bueno, si quieres preguntarle algo sobre el New Super Mario o quieres pasar algo más oscuro. Yo de Mario no hablo. Es que este juego ya. Pues sí, un Mario más. Y Mario es lo que tiene. Te pasas unas cuantas horas de diversión, pero no va más que ahí, ¿no? Claro. No es un vende consolas, vale. No. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que el 3D World le da 1000 vueltas a este, así que tendremos que probarlo también. 3D World tiene que ser una copia del 3D Land, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no sé qué decirte, pero todo el mundo lo pone bastante bien. Guay. Y bueno, vamos a lo siguiente, que a pesar de que tengo otro videojuego por el que hablar, vamos a dejarlo para el final, porque es la gran traca que quiero dar hoy. Así ¡olé, que la falla! Así que os voy a hablar de un cómic que he estado leyendo, ¿vale? Que como todo el mundo sabe, todos los colegas del foro saben que por mi avatar me encanta, son los cómics de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim... Voy un poco perdido. ¿Perdona? Que de cómics voy un poco perdido. Vale, pues a ver, quizás te puede sonar esta saga de cómics porque hicieron una película acerca uh-huh. de estos cómics y aparte han sacado un videojuego descargable tanto para Xbox como para PS3. Y bueno, hablaremos también un poco del videojuego y tal, pero nada, contaros que la historia del cómic es muy chorra en realidad, no parece una historia muy trascendental. La historia va de que tenemos a un personaje que se llama Scott Pilgrim, que es el típico chico con 23 años que toca en una banda y hace cosas guays, todo el guay que se podría hacer en Canadá, claro, pero tiene una vida normal y de repente pues empieza a salir con una colegiala de creo que son 16, 17 años, vale, bueno, total que va al instituto, pero un poco le pasa de que empieza a soñar con una chica y esa chica pues se convierte en la chica de sus sueños, cuando de repente se da cuenta de que esa chica es real y se llama Ramona Flowers. Claro, se enamora completamente perdido de esta señorita, pero claro, él tiene una novia. Al final, bueno, ni siquiera al final, poco antes del principio, pues parece que empieza a liarse con la chica, con Ramona, y quieren ser novios, ¿vale? Todo lo que te estoy contando es parte de los primeros capítulos, tampoco te estoy spoilando mucho. ¿Qué pasa? Que para ser novio de Ramona Flowers, que es una chica muy especial, Scott deberá vencer a sus 7 exnovios malvados que tienen superpoderes. Ahí empieza lo bueno. Y un argumento tan chorra como ese es el que te logra enganchar hasta el final. Este cómic bebe mucho de estética videojueguil. Tiene muchísimos guiños a la cultura friki también en general. Por ejemplo, la banda de rock que es la que toca Scott Pilgrim y los demás se llaman Sex Bomb, creo que es una mezcla de plan Sex Bomb y el juego de Bomb, el juego de así de los 80 creo que era. Y tiene muchísimos guiños. También es lo que te comento, al fin y al cabo el juego se basa de poco a poco Scott tener que que ir luchando contra los siete novios malvados de Ramona, si quiere acabar con su amor. Y las peleas son en plan las típicas de las que te encontrarías en un Street Fighter, por ejemplo. Y, sí, bebe mucho de esa estética. Con lo cual, si sois friki de este mundillo, yo la recomiendo mucho. Que salen las barras de energía, ¿no? Cuando están combatiendo, ¿no? Efectivamente. Yo lo digo porque yo he visto la película. O sea, me imagino que la película será muy, según lo que decían la gente, un fiel calco al cómic, ¿no? Sí y no. A ver, yo vi la película y por eso me enganché a este mundillo. Y ahora precisamente estoy viendo leyendo los cómics, por supuesto. Ah, que tú primero, efectivamente, tú no te habías leído antes. Exactamente. Antes de... Efectivamente. Okay. Me lo estoy leyendo después. De hecho, ahora mismo voy por el quinto. Son seis tomos y voy por el quinto. Y me está gustando mucho más el cómic, a pesar de haber leído la película. Tienen ciertas diferencias con respecto a la peli y tal. Pero bueno, a mí la peli me gustó bastante también. Que por eso mismo, quiero decir, que me enganchó como para incluso leerme el libro. Y bueno, las diferencias son notables y están ahí. Yo si os queréis meter en este mundillo, pues yo os recomendaría ver primero la peli si no queréis leer, y si no, pues cómic directamente. O, como decía, jugar al videojuego, que es el que ha hecho un estudio independiente, me parece. No, un estudio independiente no, creo que la ha hecho... Ubi, ¿no? Ubi, la ha hecho Ubi. Para Play 3 o Xbox, y el juego es un beat'em up de la vieja escuela. Muy colorido, muy pixel bonito, y a mí me encanta. Yo sé que en Confesiones de un Jugador creo que lo probó Salva en su día y no le gustó nada, pero bueno, a mí me ha gustado bastante, y mucho más teniendo en cuenta que me gusta este mundillo. Me pareció muy difícil al principio. También es lo típico, que le dedicas una hora al juego en vez de dedicarle tres horas, ¿sabes? Para coger la mecánica y entenderlo, porque es bastante simple al principio, pero tienes que dedicarle bastante tiempo para poder mejorar tu personaje y ver cómo evoluciona. A ver, claro, si has jugado los beat'em up de los 80, este juego es más de lo mismo y te encantará, sí, y te recordará mucho y te encantará. Lo que pasa es que tiene una serie de fallos importantes. Este juego, como mejor ganas, es en multijugador, por supuesto. Claro. Y puedes jugar en multijugador local y en multijugador por red. Pero el multijugador por red lo venden en un DLC. Vendieron por un DLC y lo tardaron en sacar como un año y medio, 2 años, ¿eh? Así es. Una putada. Lo cual... ¿Tú lo tienes entonces en qué sistema? Yo lo tengo en Play 3. Y... Vale, yo lo tengo que mirar. Bueno, lo regalaron en Plus, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero yo me pillé el Plus cuando todavía no lo regalaron. Así que... Pero bueno, siendo fan de esta saga, no me importó pagar lo que valía. ¿Alguna opción? Puedes probarlo, ¿eh? Sí, más que ya lo tengo comprado, si no lo compraba. ¿Los cómics que tienen varias temporadas, son largos? Pues están cerrados ya, es lo que comentaba antes, son 6 tomos. Solamente son. ¿Pero no tienen pensado hacer más? Pues no, en principio no, que yo sepa. Yo es que, por ejemplo, yo sí que sigo los cómics de Adnot, y lo cerraron, pero creo que luego tienen la intención de volverlo a abrir. Pues esto en principio está. Entonces, claro. Está cerrado, tampoco, no tiene mucho sentido que, es una historia cerrada, no tiene mucho sentido que te la sigan contando con respecto a estos personajes. Sí que es verdad que si el autor hace algo parecido o algo en general, pues yo estaré pendiente, pero no creo que tenga mucho sentido seguir con esta historia. Yo prefiero que bueno, o sea, claro, me imagino que es una putada, ¿no? Para la distribuidora o la productora, ¿no? Pero yo prefiero que las historias empiecen y acaben, ¿verdad? Claro. Y no, eso te anima más a leer. O sea, si te digo yo ahora, léete Naruto, que son 50 tomos o 60 tomos, pues tú dices, tiriri, que te vi. Pero si te digo, léete esto, que son... Sí, totalmente de acuerdo. Es que, vamos, claro. Ahora mismo, Dragon Ball, tío, quiero ver algo y digo, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Claro. Es que es una putada. Para bajo mi punto de vista, digo. Pero bueno, nada, sí, porque muchas veces, muchas series no las empiezas por... era increíble lo largas que son. Te da muchísima pereza empezarlas. Y por ejemplo, yo no empiezo la de One Piece por eso mismo. Porque es eterna. Con lo buena que es. ¿Por qué? Porque es tremenda. Todo el mundo me dice que es muy buena, pero que también tiene muchos capítulos de relleno. Claro, pues léete el manga. Ah, bueno. Eso ya es otra cosa. No, a ver, y haciendo ya un poco off topic, yo One Piece te la recomiendo, pero precisamente eso, léete el manga, porque en el anime creo que ahora van por el capítulo 600 y pico. Me quedé por... No voy al final, creo que voy una saga atrasado. ¿Y qué pasa? 600 capítulos a 20 minutos cada uno, echa cuenta de cuánto tiene que tardar eso. Sin embargo, si son 60 tomos o 70, sí, es un número elevado, pero cada uno te lo lees en 20 minutos o en media hora. Es mucho más rápido. No hay tanto relleno, ¿no? Como lo... Efectivamente. Y es más rápido, en realidad. Claro, yo sí que, por ejemplo, de series, sí que me gusta la de anime, la de Yu-Gi-Oh! La he seguido, porque me gusta mucho el mundillo de las cartas, de la estrategia y tal. Y aún así eran 200 y pico capítulos y se te hacía. Sí, eterna. Pero bueno, es que te tiene que enganchar. Si te engancha y te gusta, te lo vas a ver. Pero, claro. Te tiene que enganchar de los primeros 10 capítulos. Si no te engancha, lo tienes claro. Sí. Y yo no tengo nada más que decir de... ¿En dónde te lo has leído? ¿No te lo lees? ¿En tablet? En físico. Me lo bajé... El primer cómic me lo bajé por curiosidad. Me lo pirateé, entre comillas. Sí. Y me lo probé en el Kindle. Y también, bueno, lo hice aprovechando que me estaba preparando el examen de inglés. Porque digo, me voy a bajar un cómic en inglés que no es tan pesado como leer como un texto de una novela entero. Y así medio lo practico. Pero no se me hacía muy cómodo leerlo en el Kindle. Y como me gustó mucho, pues digo, me lo voy a quitar el físico. ¿Qué Kindle tiene? Perdona. El Paperwhite. Ah, coño, me lo he comprado a mí esta semana. Entonces la pregunta mía es... ¿En blanco y negro el cómic? Sí, claro. Ah, ¿y te mola o qué? ¿Pero el cómic no es en color? No, mola bastante. Y es en blanco y negro. Quiero decir que no... Ah, vale, genial, vale. Algunas páginas en color, las típicas, pero poco más. Bueno, se me olvidaba contar que lo realmente interesante es que este cómic tiene unos personajes secundarios muy, muy buenos, que es... Creo que lo comentaba en podcast anteriores. Que una de las cosas que ha hecho el escritor, una cosa que es muy japonesa de los mangas, es darle poca personalidad al personaje principal para resaltar lo secundario. Y es lo que pretende y lo que consigue el autor con eso, porque los secundarios son muy buenos. También vas viendo la evolución de cada uno de ellos, que hay evolución bastante notable, aunque sea en seis tomos. Y es una verdadera delicia, la verdad. ¿Qué te ha costado? No sé si lo has dicho ya, lo que te ha costado el tomo. Estoy viéndolo ahí a 8,50 en la casa del libro. Creo que los compré en FNAC, el primer tomo, y me costó barato. Creo que estaba en una oferta que valía 2 pavos, que por eso me la pillé, y el resto me los pillé en Amazon. Que sí, más o menos rondaba eso, 7 euros, así creo que me costaron. La puta madre, muy bien. Pues no me lo has vendido, es decir, lo leeré porque me mola. No, es que me engancho demasiado a los cómics. O sea, lo tengo como prohibido porque es que me mola muchísimo. O sea, yo bueno, esto es corto, así que tampoco te tienes que preocupar mucho de eso. Pero corto significa una semana, ¿no? Corto son, ya te digo, 6 tomos que cada uno 20 minutos o media hora que tardas en leerte. Lo que son 200 páginas o por ahí, cada tomo. Es que yo no los mido por páginas, porque ahora si te digo la verdad no sé cuántas páginas tiene, pero eso, 20 minutos o media hora. Ah, vale, pues eso, una semanita. No, bueno, sí, bueno, yo lo estoy paseando, realmente claro. No me lo quiero terminar todo de golpe, tengo el quinto ahí a medio leer, pero hace ya un mes que no lo leo. Pero claro, porque lo quiero espaciar, tampoco quiero comerme muy pronto. Es que no puedo, yo empiezo... Yo, por ejemplo, empecé con Y, el último hombre o algo así, creo que se llama. No sé si te suena. Y es eso de que acaba el capítulo y te deja con... No. Lo que ves el siguiente, ¿sabes? Una bestialidad. No sabía que los cómics pudieran enganchar tanto, ¿sabes? Un verano, tío, de eso, de amigos míos que no... Un amigo mío dice en plan, que no, vas a leer cómics ahora. Pero tú que eres un crío, estás con las consolas, con no sé cuánto, tal. Y ponérselo... Y decir, no salimos esta noche. O sea, y el tío súper enganchado 3 horas hasta que no se acabó el puto cómic. No, súper enganchadísimo, ¿sabes? Aparte es que te tiras, como tú dices, 20 minutos leyendo, ¿sabes? Que no es... Y no te das cuenta, ¿eh? Buenísimo. Eso lo recomiendo también, ¿vale? Y, el último hombre o algo así. Vale, pues buscaré la demo. No, no, yo lo que hacía ahí antes, ¿sabes? Tampoco, bueno, lo típico, si estás trabajando bien, si no, pues haremos. Sí. Está claro. Y bueno, cuéntanos, ¿quieres hablar al final del siguiente juego? Pues como queráis, yo por mí sí, estoy deseándolo. Pero en plan breve o largo, como lo que te apetezca, por mí. Voy a dar unas primeras impresiones, y recalco lo de primeras impresiones porque me lo compré hace 2 días. De Dark Souls. ¡Enfermo! 2. Dark Souls 2. Que, como sabéis todos, lo llevaba esperando como agua de mayo. Y pensaba esperarme a comprarlo para PC, que sale el 25 de abril. Pero que va. No pude. Lo puse en el Twitter y digo, mira, no aguanto más. Me voy a comprármelo mañana. Hoy mismo viernes también. La oferta que pillé no ayudó a que me aguantara porque me lo pillé en MediaMar por el cambiazo. Y me lo dejaron a 40 pavos, ¿sabes? Cosa que no estaba nada mal. Di el Pro 2011 que lo tenía por ahí tirado. Y eso, Dark Souls 2 a 40 pavos. No está mal. Una pregunta, ¿siguen habiendo existencia de ese cambiazo? De hecho, lo curioso fue que cuando llego, lo estuve llamando antes de ir porque digo, sé que se agotan enseguida y tal. Pero no me cogía. Y cuando fui digo, mira, ¿tenéis cambiazo del Dark Souls 2? Dice, pues de Xbox no nos queda ninguno y de PS3 nos queda uno. Digo, pues de puta madre. Yes. Suerte. Y eso. Qué suerte, macho. Y voy a dar... ¿Pudiste llamar para reservarlo? Sí, pero no me cogían. No me cogían y por eso me llegué allí físicamente. Y ya pregunté y me dice la chica que había allí, dice, bueno, ¿y qué juego vas a entregar? Digo, pues este, el Pro 2011. Se queda mirándome, se ríe y dice, todo un clásico, ¿eh? Madre mía, eso va a ser como el ET, tío, ¿sabes? Que está enterrado, van a ser los Pro, los FIFA, van a ser ahí... Yo es que siempre dudo, tío. ¿Le sale rentable que le...? O sea, allí tienen la siempre la típica tira de juego de FIFA 2010, 2011 y demás, y se venden. Esta mañana me he acercado me dice el señor Rosa, que la Wii U está a 150 euros. Y digo yo, capullo, no puede ser, si en Carrefour, y estoy todos los putos días investigando a ver si salen, porque digo, le tengo ganas, pero me jode cuando está a 200 pavos, digo, ya, es que no sé, 150 me parece todavía caro, ¿vale? Para lo que voy a darle de uso. Digo, venga, va, me espero. 150, digo, hostia, salió corriendo para allá, para Carrefour, digo, hostia, pues no estaba, ¿no? Venga, pues sí. Ya que estoy en Carrefour, digo, joder, que tengo aquí un descuento de 5 euros para, si gastaba 40, tenía un descuento de 5 euros. Pues, ¿qué ha pasado? Que me he gastado 50 pavos en Carrefour. Claro, decía, ¿no? Es decir, sí. No solamente, el 90%, el 80% de gente que haya ido por Dark Souls, se habrá pillado solo Dark Souls, pero el que haya dicho, hostia, pues ya que estoy aquí, miro algo más, ¿sabes? Pero realmente sí, yo creo que sí le sale rentable. Está gente ahora mismo... También ten en cuenta que eso son 30 pavos lo que me rebaja. Da un juego de salida, ¿sabes? Que... No, eso me parece de puta madre. Eso, el cambiazo, eso... Son unidades que habría que hacer negociado, o sea, que realmente... Sí, hombre, muy limitado también. Si tienes suerte y lo pillas, bien. Sí, exacto. Vale, pues hablando un poco del juego, realmente... Perdonadme si lo hago, pero intentaré no hablar ni de su dificultad ni de su gráfico. Bueno, solo hacer un breve apunte. Sigue muy en la línea. Quiero decir, si ha jugado a Dark Souls, muy continuista. Te vas a desesperar, ¿no? La cosa es que quiero decir, seguro. Ya sabes a lo que vas. Es un juego muy difícil. Y por supuesto, muy feo de gráficos. O sea, los gráficos son una puta castaña. Pero ya sabes a lo que vas, sabes que... Pues es que si pone un 2 detrás, ¿qué coño esperas? Claro. De hecho, a mí me han parecido incluso los gráficos peores que el primero. No, quizás será porque el primero lo rejugué en PC. Pero vamos, me han parecido los gráficos una castaña. Pero, como digo, sabes a lo que vas. Y este juego se ha labrado un nombre en el sentido de que... De que no te puedes esperar unos graficazos y no te puedes esperar que sea fácil. ¿Novedades que tiene este juego? Pues si te digo la verdad, yo no me he encontrado ninguna. Funcionalidad que tiene... Alguna novedad tiene que tener, comparado. A ver, te cuento. Las funcionalidades que tiene son una mezcla de lo que fueron Demon's Souls y Dark Souls. El juego... Yo lo definiría como, por lo menos hasta donde yo he jugado, que le he dado unas 7, 8 horas, le definiría como una mezcla perfecta entre los dos juegos. por ejemplo, sigue estando el sistema de hogueras en un mundo interconectado, que era algo de Dark Souls. Otra cosa que pasa es que, por el tema de recuperarte la vida, coge una mezcla de los dos. O sea, en Dark Souls tenías 5 frascos que se te rellenaban cada vez que descansabas en una hoguera, y eso lo tenías que administrar cada vez que tú quisieras. Y en Demon's Souls tenías como una especie de hojas que te servían de pociones, que lo bueno es que podías farmear todas las que quisieras, y tenías ese límite. Aquí hacen algo intermedio. Tienes frascos, pero tienes muchos menos, pero también tienes una especie de gema que te da vida. Eso para empezar. También tienes la limitación que ya tenías en Demon's Souls, pero no en Dark Souls, de que cada vez que te maten y te conviertes en no muerto, que es que te quitan la mitad de la vida. Eso en Dark Souls lo quitaron y esto lo han vuelto a poner en Dark Souls 2. Uy. Y bueno, los escenarios son preciosos. La verdad, sí, es muy continuista, sigue mucho la tónica. Que ¿has dicho precioso? ¿A qué te refieres? ¿A que están bonitos o que están muy bien hechos? En lo que es la ambas, diseño de niveles. Ambas. Te encuentras lo mismo que te encuentras en los anteriores. Mundos decadentes, mundos tristes, apagados en la medida de lo posible, solitarios, demás, pero transmiten una belleza dentro de lo que cabe. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de los personajes, en Demon Souls, tú puedes crearte pues un arquero, un guerrero, un distinto tipo de clase. ¿Añade algo nuevo? No, sí, ya te digo, es muy, muy continuista. Muy continuista. Y es lo que yo quería, en realidad. Claro. Nada más. Si es que... Como ya hablamos del primero, me da un poco de cosas, claro, de preguntarte. Es que, como hay tantas reseñas, tantos análisis y tan... Claro, yo quería comentarlo porque... Lo estoy disfrutando mucho. Yo quería comentarlo eso porque me lo acabo de comprar, estoy... Y ya te digo, estoy grabando con vosotros y yo por mí no lo hacía. Quiero decir que estaría jugando el juego ahora. Pero que tampoco quería darle mucha caña porque me gustaría... ¿Le has dado el pause? No tiene botón de pause, caballero. No te puedes parar. Digo que no quería darle mucha caña porque quiero terminar de jugarlo para hablar en toda su totalidad de él. Y bueno, también tenés en cuenta que en el capítulo anterior del freestyle también hablé de Demon's Souls, así que tampoco quería meterle mucha caña. La gente de la putada, tío, que creo que es un juego para dedicarle, para jugarlo y disfrutarlo muchísimo. Y me he leído un par de análisis y noto y los he escuchado un poco en podcast y tal. Y la gente que lo hablaba de él estaba comentando, como diciendo, Dios, qué rabia haber tenido que jugarme las 20 horas rápidas para pasarme el juego. Pero es que si no tuviera que analizarlo, hubiera dedicado las mismas 20 horas al día, a la semana, lo que ha tardado en jugarlo, y dice, pero lo disfrutaría más, pero hubiera llegado al mismo punto y tal, pero lo hubiera disfrutado más. ¿Sabes? Que me parece, prefiero que lo juegues y que lo disfrutes y ya nos comentarás. Y ya comentaré más de ello. Solo que, eso, en resumen, más de lo mismo, pero muy bueno. ¿Sigue muriendo mucho? Ah, pues. ¿Sigue qué? ¿Sigue muriendo mucho? Sí, efectivamente. Sí. Quizás no tanto al principio. Además, ya sabes de qué va, ¿no? Además, quiero decir, el juego, tengo que reconocer que me la coló. Quiero decir, la primera media hora me parecía muy fácil. O sea, quizás lo que querían conseguir es que unos nuevos jugadores no se desesperasen en la primera media hora. Y a mí me empezó decepcionando, porque digo, ¿cómo pueden ser que si me deberían quitar media vida de un espadazo, me peguen y me quiten un 5% de la vida? O sea, que no me mataban ni para atrás. Pero claro, esa es la primera zona en la que haces el tutorial. Cuando sales de ahí, fue salir, me encontrarme uno muerto, atacarme y me pone, estás muerto. Hay tutorial. Hay tutorial. No tutorial propiamente dicho. Te encuentras, conforme vas avanzando, te encuentras piedras que te dicen, pues este botón sirve para tal. Pero no es un tutorial, si está integrado dentro de la misma bueno, historia. Bueno, pero ya sí, era un poco mejor que el otro. Que el otro era, aquí hay una piedra y no sé. Sí, no, pero no, es un tutorial muy escueto, es para que sirve cada botón, no te dicen. Sí. Ya está bastante, Sí, no, pero una cosa que me gusta tanto este como en los anteriores, es que no te explican para qué sirve cada cosa. En el sentido de que, por ejemplo, hay una cosa que son los pactos, ¿no? Una serie de pactos que tú haces con una gente que te dan beneficios en una serie de cosas y te da inconvenientes en otros. Y eso no te lo explican. Y es algo bueno, que a mí me gusta, quiero decir, en el sentido de que yo, por ejemplo, voy con mucho cuidado, porque ahora voy, por ejemplo, me encuentro en un sitio y dice, vale, ¿quieres hacer un pacto de no sé qué? Y cualquiera diría, sí, venga, vamos a hacerlo. Y yo ya voy con la mentalidad de, no, espérate, vamos a tener cuidado a qué le damos, porque cualquier cosa puede joderte la partida, en el sentido de que hacértela mucho más difícil en el futuro. Así que vamos a esperar, vamos a jugar con tranquilidad y vamos a ver qué sale de esto. Hola. Comentar, ya para terminar lo que te comentaba antes, cuando terminaba el tutorial y lo que te digo, salí a segunda zona y me mataron, lo primero que hace me sale un logro de bronce y me dice el logro, esto es Dark Souls. Digo, pues muy bien, me la habéis vuelto con la cabrona. De puta. Pues, Marte, lo saben, lo saben. Sí, lo saben. No sabe. Pero es que es su baza. O sea, si Dark Souls no fuese complicado, sería un juego más. Creo que es el que sea complicado y te cueste hace que sea un juego. Ah, no, creo yo, vamos. Pues sí. Y una última sí, pregunta. Sí, pregúntate lo que quieras. Yo estoy encantado. Si yo no hablo es por no dar mucho por saco con el tema, pero si tú me preguntas, yo encantado. ¿Echas en falta que hubiese salido para la nueva generación? Por lo que llevas. Sí. Le falta mecánica, le falta algo a la mecánica. Sí, en realidad yo hubiera preferido que hubiera salido el 14 de marzo para PC. Pero no salió, así que me lo tuve que comprar. No, pero ya no hablo gráficamente. Estoy hablando de las mecánicas, de más bichos, ¿sabes? ¿Más qué, perdona? Más mecánicas, más de cambia un poco la jugabilidad, más... No, sí, es que la jugabilidad no cambia en nada. No cambia nada. No, digo si echas de menos que... A ver, si hubiera salido, imagínate, directamente para Play 4... Sabes que las animaciones estarían mejor hechas. Ya no estoy hablando de que las texturas. Eso al final te esperas a la versión de PC y lo pones a 4K, ¿sabes? Siempre hay gente que lo hace. Eso no es nada. Bueno, vale, lo digo sí, muy rápido, pero entiendo, es así. Entiendo tu pregunta, pero no lo he echado de menos precisamente porque no lo esperaba y tampoco me he fijado mucho en ello. Ya te digo, a mí me parece tanto no el lo gráfico, necesita, ¿no? No lo necesita. A mí, y te... Sigo diciendo, me parece más de lo mismo en el sentido ese. Pero, cojones, es que Dark Souls, coño. Hola. Pues no me lo has vendido. Quiero decir, porque es muy jodido, quiero decir, exactamente ese juego se vende solo. ¿Sabes? Pues espero poder hablaros de él en profundidad, así que a ver si en próximos programas. Perfecto, pues muy genial. Vale, pues sí, a ver si en el siguiente nos cuentas cuántas veces te han matado en 10 minutos. Más o menos. Pues algo, cuando... algo más así que tengas. Pues por mi parte por mi parte nada más que añadir. Yo, si queréis, pasamos a los 15 segundos a los siguientes 15 segundos. Por mí, perfecto. Vale, pues nos vemos. Vale, caña. Da-da-duba. Na-na-na-na-duba. Pero, ¿sabes qué estoy cantando? Da-da-duba. Te doy 1 euro si lo aceptas. A ver, no te lo decía. Pues los Hanson. ¿Sabes por qué estoy cantando los Hanson? Porque con la chica que estoy, no sé si es chico o chica, a ser de extranjera y tener el pelo así largo y coger el longboard, es una cosa súper rara. Bueno, Vero. ¿Qué? Te lo juro, es que no sé, como siempre lo hacemos por detrás, no sé si... Bueno, da igual. Vero. ¡No! ¿Qué? Siempre igual, estamos muy, muy mal de la cabeza todo. ¡Verónica! ¿No? ¿Vero de Verónica? ¿Qué? Sergio David, dime. Venga ahí, que no lo sepan. ¡Toma! Oye, mira mi Facebook, está subiendo de amigos. Verónica, ¿qué tal la semana que hemos estado sin grabar? ¿Has jugado algo? ¿La semana? Ha sido más de una semana, sí, lo sabemos. ¿Alguna novedad? ¿Por qué? Pues porque, mira, me he vuelto a otra vez. ¿Te has vuelto a mudar? ¿Eh? A mudar, ¿no? Habla más fuerte, no se te escucha. No, todavía no. ¿Me oís ahora? Sí, pero sí. Creo que te perdemos a rato. Así que intenta hablar fuerte. Tú habla, luego yo lo relleno. Vale. Luego. Vale, a ver, poneros los Hudson, en serio, bueno, termino el podcast. Buenísimo, qué bombazo, macho. Nada, y estoy saliendo, si estoy saliendo con la de en medio. Te vimos cuando tú quieras, cuando hables, pero... Claro, nosotros hacemos los cosas. Pero... ¿Qué pasa contigo? Pero dime a qué estás jugando tú. A ver. Bueno, me he vuelto a traer la Play 2. ¿La 2 o la 3? La 2. Ah, novedad. Sí, esa es nueva. Yo me la voy a comprar ahora, que dicen que está muy bien, que tiene muchos juegos. A ver, pero... la 3 se la dejan. No, pero en la Play 2 hay varias versiones. ¿Con el chip pirata o con el disco duro? ¿Cuál tiene? Creo que ha retomado la Play 2, porque la Play 3 se la ha dejado a alguien. Está y jugando la Play 2 al está Tekken. Jugando a un juego de peleas, que es el Tekken. Sí, está jugando al Tekken, porque claro, está teniendo. Creo que está visitando. Se ha echado un novio, ¿no? Y como. Está todo el día durmiendo con él, se aburre. Que está jugando a Tekken y se ha echado un novio. El novio no será Cyberpunk. No. Bueno, digo yo. No. Pero te ha dibujado algo, te dibuja desnuda, te dibuja la bandera de Japón. Por supuesto. Que tenía un problema. Chica tímida. Podía estar al principio, pero sí, mucho se me nota. Y nada, pero ya estoy aquí para hablar de los 5 minutos que he jugado en estos 2 meses. Bueno, ha jugado a consolas, quiero decir, a videojuegos, pero has hecho otras cosas. Sí, claro. ¿Has visto jugado, series? Bueno, he retomado mis series, no he empezado ninguna nueva, pero he retomado por fin Anatomía de Grey, me he llegado a terminar las 10 temporadas que me las propuse. No voy a comentar nada, pero empecé el reto, no sé si os acordáis, de volver a verme las 10 temporadas desde el principio para aguantar el parón de 2 meses y medio, lo conseguí y he retomado ya las temporadas, que he retomado muy fuerte. Y muy bien, como yo quería. Pero nada, tampoco he empezado ninguna nueva. De hecho, sigo exactamente igual. Entonces, ya que te sabes el final de la Anatomía de Grey, con el gobierno que tenemos ahora, ¿cierran o no cierran el hospital de Anatomía de Grey? ¿Cómo? Con los recortes que hay, ¿sabes si cierran o no cierran la Anatomía de Grey, el hospital? ¿Aquí en España? Sí. Pues espero que no, porque me acaban de volver a contratar, así que... Hostia, ¿participas en la serie? Sí. ¿A quién te follarías de la serie? Perdón por mi vocabulario. ¿A qué persona humana le harías el amor suavemente de la serie? ¿De la serie de América, dices? Sí, ¿con cuál? ¿Con Grey o con la china? Con la rubia. Y a la rubia, a la modelo, madre mía. Es que esa es la mejor de todas, hostia. Pero si esa es más fea. Hace un papel muy no bueno. Porque la gente no ha visto... No. A mí cuando se quita la ropa, yo creo que gana enteros el personaje que hace de chica desnuda. Muy bueno. se marchó en la sexta temporada, pero bueno, vosotros a vosotros... Esos spoilers. No, sí, es spoiler. Bueno, y cuéntanos, bueno. ¿Qué más? Bueno, pues ya que nos has jodido la serie, nosotros íbamos a empezar a verla hoy todos. Jugaremos a Diablo 3, que por fin he podido entender. Bueno, si podré descargarlo, no sabemos. ¿Qué ha vuelto a qué? Bueno, cuéntanos, ¿a qué estás jugando en la Play 2? Pues por ahora solo he podido probarla y nada, he retomado el Tekken. Y nada, ¿y qué me he traído? Pero ese juego, el Tekken 1, el Tekken 2, el Tekken 3... El Tekken Tag Tournament. ¡Bien! ¡Qué sé! ¿Qué diferencia hay entre los Tekken numéricos y los Tekken...? No sé, porque creo que siempre he jugado a ese, porque lo recuerdo desde hace años y ya está, pero bueno... Y vosotros os acordáis del juego este de los pulsadores, el Buzz. Sí, ese que se compraron solo tres o cuatro familias para jugar los domingos. Sí, pues yo era una de ellas. Entonces, vale. Nada, el otro día por hacer la chorrada me puse el infantil uno que hay de los monos, que lo tenía pues para jugar con mi hermana pequeña y demás. Y al final me lo jugué yo, joder, pues el maratón, que dura casi 2 horas, con la tontería o algo así. Está, es muy divertido el Buzz, ¿eh? Yo cuando me compré la Play 3, dije, coño, 100 pavos más el Buzz, con dos cojones, ¿eh? Dije, es divertido, para convencer a mi novia a decir, mira, si es que le compré la consola para ti. Cuatro veces, sí, pero muy divertido. Es divertido, pero sí, yo lo recuerdo, en la carrera yo jugaba con algunos compañeros y, o sea, estaba bien, pero claro, esta vez lo he jugado 2 personas, es un poco aburrido, porque... Sí, no hay tanto pique. No, porque por lo menos en el que yo jugaba, que era el de, no sé cómo se llama en realidad, yo le llamaba el de los monos, porque juegas con los personajes como unos monos, vamos, es el infantil, y hay muchas cosas que es eso, es para jugar mínimo entre tres, porque yo qué sé. Siempre tienes que pasarle la bomba a otro compañero. Pues, hombre, si sois más, pues tienes donde elegir. Pero si se está jugando solo contra otra persona, es como, ¡ay! ¿A quién se la voy a mandar? Pues, así lógicamente, que... al otro. Pero es muy fácil la pregunta. Bien, Festival del Humor. Gracias. Oh, pues ya no te cuento lo que me pasa a mí siempre cuando juego a ese juego. Así te lo voy a contar. Tú sabes el típico rellena. Super, no relleno, es que me encanta, realmente esta es mi experiencia. No rellena porque yo ya he terminado, ¿sabes? No, pero ahora mismo ese juego el problema que había es que está el típico listillo que se sabe todas las respuestas y sin haber jugado nunca hay nada, ¿sabes? Al principio todo el mundo le cae súper bien, pero luego como después de 7 partidas te das cuenta que siempre lo gana todo, ¿sabes? Y al final se vuelven en contra de él. Sí. Pues yo era el puto listillo ese, tío. Que le caía mal. Pero claro, es que hacer preguntas sobre series, sobre cine, es súper fácil. En ese sentido, claro. Pues ese juego del 20 te das cuenta cómo tus amigos ya no son tan amigos, ¿sabes? Y al final intentan todos, entre todos, aunque vayan perdiendo, se unen para joder al otro. Es muy competitivo, está muy chulo, ¿eh? Yo lo recomiendo. Lo malo, después de 7 partidas o después de haber quedado 3 o 4 veces con los colegas... tarde o temprano las preguntas se vuelven a repetir, ¿sabes? Pero a mí las pruebas que tienen para pasar una noche de copas y todo, una tarde, yo lo veo muy apetecible, ¿eh? Entre dos no, como tú dices. Entre dos no, pero bueno. Uh-huh. ¿En del Tekken algún personaje así que te llame la atención? Yo es que no juego nunca a Tekken. Una vez lo jugué y me pareció muy... un juego para dedicarle muchas horas, ¿sabes? Para estudiar bien las contras, el cuando te tumban poder levantarte rápido, o sea, que es bastante complejo. Yo en el Tekken hago pues lo que creo que hacemos la mayoría de las tías, que es cogerte a las tías, siempre. Entonces, siempre yo también. Y yo también. Siempre me cojo a las chicas, siempre son las mejores. Sí, y en las animaciones son las mejores. Pues nada, bienvenido, chicas. nada, es que yo siempre que he jugado con gente siempre se cogía a todo el mundo a los tíos y yo era la única que cogía a chicas, así que no sé. Pues debe ser solo por aquí. Bueno, sí, pero eso cuando estás hablando de gráficos poligonales. Ahora mismo con la nueva generación en HD, todos nos cogemos a las chicas. Bueno, pues yo en mi juego, que es el de toda la vida, siempre me cogía Xiaoyu, creo que se llama. Xiaoyu, o no la sé china. Cómo pronunciábamos. La china, sí. La de los Opanta. Yo también sabía que era china, ¿sabes? No lo juego nunca. Y luego voy rotando, me gusta también Michelle, Nina y básicamente es, no me cojo más. Esta noche es un éxito esta conversación. He de decir que nunca me habían ganado en el Tekken y me han dado una paliza tremenda, así que... No me lo digas, un chico. Sí. Lógico y normal. Claro. No era lógico y normal. Para mí pero no. Tú que si tú la técnica que usas es la de lo que hacen las chicas, el frotar rápido los botones, ¿sabes? No, yo me aprendo los combos, ¿eh? Pero... ¿Ah, sí? Joder, pues serás la única. ¿Sí? Pues sí, por eso pierdo. Pero, bueno, y el otro chico pegándole aforreando, ¿no? Un poco, ya hubo un momento en el que sí que llevamos de, venga, aquí a lo que salga, pero bueno, nada, ahora ya que me la he traído otra vez, pues probaremos a jugar más. Y ¿No te llama la atención ahora mismo? Quiero decir, ¿es un juego que te vendería una consola? No. ¿Te compraría la Play 3 para jugar al Tekken nuevo? Es que tengo la Play 3. Coño, Vale, ¿pero tienes el Tekken en la Play 3? No. No, lo tengo en el 3, pero... tanto como para pillarme una consola de las grandes, o sea, no una portátil, no creo. O sea, yo la locura, que, entre comillas, que hice, por ejemplo, con la 3DS, bueno, lo hice por Pokémon y tal, pero porque los precios es, evidentemente, es que no es un tercio, ¿sabes?, de lo que te cuesta una consola grande. Y para lo que yo juego, pues que tampoco es mucho, pues nada. Pero bueno, de hecho tengo el Tekken para la 3DS, todavía no lo he probado. Y a ver si lo pruebo, pero... El Tekken para la 3DS es el típico que está siempre en la rebaja de Carrefour a dos pavos. Yo no sé, no lo he probado, la verdad. Y lo tengo desde hace varios meses, pero como... juego poco y luego es que tampoco me suelo viciar muchísimo. O sea, me puedo poner a jugar a algo y luego me tiro dos o tres semanas sin volver a tocarlo, quitando Pokémon, y últimamente pues ni eso, así que... Pero bueno, ya veré. A ver si para el próximo puedo hacer una comparativa entre un juego, vamos, súper actual, ¿eh? El Tekken. Una cosa que me llama la atención, a ver, conociéndote un poco, ¿no? Y joder, siendo amigo, más quisiera, lo que te iba a decir es ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay una risa de fondo. Bueno, por interés te creo, Andrés. No, en serio. ¿Por qué juegas al Tekken de Play 2 teniendo Play 3? ¿Es porque de repente estás con un amigo tal y no tienes juegos de Play 3 que se pierda esa cooperación, ese cooperativo online, en el salón, como se llamaba antiguamente? ¿Es por eso? No. ¿O porque eran plan, ¿te acuerdas cuando jugábamos al Tekken de joven y quisiste rememorar ese momento? No, porque la Play 2 la tengo pirateada y el juego lo tengo pirata, básicamente. Pero porque en Play 3 no... Es decir, porque quería jugar al Tekken, ¿no? No, me he traído la... Como he dicho, me he traído la Play 2 a mi casa, y entonces me he traído pues los juegos que puedo jugar en la Play 2. Ah, vale. ¿Y la Play 3 dónde la tiene? La Play 3 la tiene mi padre. Ah, muy bien. Claro, porque, a ver, en realidad... Estas consolas las tengo, pero porque se las hemos regalado siempre a mi padre, mi padre juega la Fórmula, juega al Fórmula 1 nada más. Entonces, la 2 la pirateamos en su momento, pues hace millones de años, claro, y la 3 se la ha dejado para que él siga jugando a su Fórmula 1. Y yo, bueno, con la Play 2 pues me la he traído en realidad para cuando vengan aquí los amigos o lo que sea, pues jugar al SingStar, al Buzz, y ya me traje unos cuantos juegos de los que jugaba yo antes, pero nada. Que tampoco voy a darle por ahora mucho. A mí el Sista es una cosa de la que nunca... Mira que me encanta cantar mal, porque se me da bastante bien cantar mal. Pero no, el Sista no, nunca me ha llamado la atención. ¿Todo lo habéis jugado? Yo he probado creo que todos. De hecho sí que tenía hasta el Disney y todo. Pero, hombre, para reuniones así, ahora que vuelve ya con el buen tiempo, la época de barbacoas y demás, por eso precisamente me lo he traído, porque, joder, pues se viene aquí un montón de amigos y tal, y oye, pues te lo pasas bien haciendo un poco el chorra. No es mi juego favorito de fiesta, pero es que es lo que tengo. ¿Cuál sería tu favorito? ¿Bukake? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Bukake? ¿El juego se llama así? No sé. ¿Bukake? No sé. Yo, después de la Games Week, me enamoré del Just Dance. Quiero volver a bailar los cazafantasmas. Vilar, ¿te apuntas? No, hombre, yo me apunto a bailar a lo que haga falta. Es verdad, bailo fatal, porque bailo fatal. Yo lo diría con esa voz tan bonita. Oye, y baila musical que tienes. Nunca, no se han visto todavía ninguno de los vídeos, y había varios, por cierto, de los que estábamos bailando los cazafantasmas. No, ahora que eres youtuber, hay que... Esto hay que subirlo. Yo empiezo esta semana a dar clases de baile, ¿eh? No, broma. Ah, pensaba que hacías clases de YouTube. No, se me da muy mal YouTube a mí. Hay que ser un profesional para hacer eso. No, en serio, no se me da bien. Bueno, creo que vamos a grabar algo, pero... Sí, tenemos algo pensado. Vamos a... una cooperación con los miembros de... Colaboraciones. Pero mira que lo iba a decir, pero yo solo delante de un micro no sé hablar, ¿eh? Mira qué raro. ¿No? No, lo he probado, ¿eh? He probado intentando grabar el Need for Speed Rival. Y... Ah, vale, hablando de un juego te iba a decir, digo, vamos, pongo yo las conversaciones por teléfono, te pongo el micro. Hablando de mi vida, sí. Joder, un día contaré cómo mi padre descubrió cómo fumé, cómo empecé a fumar con 15 años. Un día lo contaré. Confesiones y... de CV. Cuando queráis, cuando queráis. Y el primer programa iba a hablar del amor, pero lo estoy reservando porque aquí tengo... Sí, estoy, estoy en plan modelo Tantra, ¿sabes? Me estoy guardando para mí dentro y cuando estalle lo vais a, os va a gustar. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, ¿lo prometes ya para el cuarto? Bueno, no vamos a prometer, porque luego... Hombre, si tenemos comentarios en el foro que digan... Queremos que el negro no se guarde nada, que lo suelte todo. Y ya hay con cerveza por delante, ¿no? Hostia, en plan, señor Rosa, claro, sí. Claro, on fire. Pues no, nada, no, yo... No es tan gracioso, ¿no? Bueno. Bueno, ¿tienes alguna previsión de vas a jugar a algo, vas a leer algo? Pues... sí, vamos, quiero jugar a más cositas, pero bueno, antes quiero comentar que me hizo mucha gracia. Retomé el Scribble Notes, como dije en el anterior freestyle, y era simplemente una anécdota que además a ti te va a encantar. Porque, bueno, como no sé si os acordáis que podía el Scribble Notes cómo funcionaba, que era creando lo que tú querías, ¿sabes? En el, o sea, tiene ahí el diccionario, vamos, y eliges tú lo que quieres crear y demás. Y no sé cómo estaba haciendo exactamente que... Bueno, nos pusimos ahí a poner tonterías, creamos un dinosaurio, creamos, bueno, así un montón de cosas. Cuando dices y de repente... que pusimos, ¿estás hablando en cooperativa? No, estaba yo jugando con otra persona, estábamos jugando los dos a la vez en la con la consola. Entonces, vale. No, pero en cooperativo, no, creo que de hecho no se puede jugar en cooperativo con el... Sí, vale, pero eso, no es un juego que se llama para la creatividad de dos personas a la vez, ¿no? Jugar juntos. Sí. Sí, o sea, vamos, lo típico que tienes tú la consola y estás con alguien al lado y estás mirándolo. Dos mentes, ahí. Un cuerpo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que creamos el dinosaurio y de repente puse yo, ¡ay, quiero crear otro gatito! Puse un gato y se puso el gato a correr detrás de un tiranosaurio Rex, que parecía que iba a ser al revés, y de repente, pero sin poner nada, ¿eh? El tiranosaurio Rex se convirtió en una chuleta. Y el gato se lo comió. Es que son hijos del demonio. Y dije yo, ya está, ya son los reyes del universo. Definitivamente los gatos, y ya han invadido Instagram después de esto ya. Son los nuevos Terminator. Que... Avisados estáis. Pero me pareció súper curioso. A ver si pudiese... Bueno, es que, claro, para esto tendría que ser con una capturadora. Pero a ver si puedo hacer algo y subir un vídeo de bueno, repetir la escena... Porque me pareció súper curioso. Súbelo al vídeo del canal de sesiones. O pídele permiso pues al sí, youtuber porque... del grupo. Ah, porque es que además, sí, si quiere Vilar también se lo paso. Que lo repetí, además, porque dije, esto no puede ser. Y volvimos a hacer la misma escena y otra vez el gato se acaba comiendo al... O sea que, no sé, me pareció muy curioso. Así que nada, ya viendo esto, volveré a jugar a Scribble Notes otra vez. Te mola entonces, ¿no? Y me comeré todo con los gatos. Sí. Sí, estaba bien. O sea, tampoco no he podido. Volví a probar el Echo de Dolphin también, de nuevo con más gente distinta, y efectivamente que no hay manera de que eso era un punto AVI y ya está. Pero bueno, como dije que yo iba a seguir luchando por ello, por mis tres juegos del programa anterior, pues he seguido luchando por ellos. Sí, sí, lo he visto. Has ido a por una Play 2, a seguir viendo Anatomía de Grey. Bueno, oye, poco a poco, por lo menos, estoy jugando un poquito más. ¿Te llama la atención alguna cosa? ¿Sabes qué? No sé si lo he comentado antes. Joder, tuve que vender la 3DS, ¿no? Por motivos personales hace un año y poco. No, hostia, hace un año y pico. Y en Navidad de hace un año y tanto. Y hostia, le tengo muchas ganas ahora. Y la pregunta que tengo que hacer ahora es, tú tienes la 3DS normal, ¿no? La pequeñita. Sí, sí, la 3DS XL tengo yo. Ah, no jodas, ¿en serio? Sí, yo me cogí la grandecita. Sí, tiene un pantallón, sí. Sí, ¿en qué color? En rosa chicle. ¿Te interesa? ¿Qué pregunta es esa? ¿Compromete? ¿Te interesa? No, sí, no. Es que la pregunta es cómoda, porque es que he visto la 2DS y parece una gilipollez como todo el mundo criticándola tal, pero me parece el concepto... perfecto para a jugar, mí sí me parece, ¿verdad? Cómoda, quitando el momento cuando os dije que la primera vez que grabamos que yo estaba todavía con la muñeca mal y todo eso, sí que es verdad, sí, que me acababa pesando un poco. Entonces, de cara a jugar, pues es, o sea, lo típico de tener la consola en el aire, vamos, levantada, era un poco rollo, y apoyar la consola y darle simplemente así con los dedos índices para jugar, pues no era cómoda. Pero vamos, ahora que ya estoy bien y todo eso, no me parece para nada, no pesa mucho y es súper sencillo de manejar. A mí sí me parece cómoda, pero vamos, como te dije, que cuando te vea yo te la dejo sin problema y la pruebas. Pasa es que no sé si vas a querer comprártela antes de que nos veamos. No, joder, yo, a mí gastar dinero gratuitamente, no. Pero las cosas que me he comprado ahora es para usarlas. Pero ya te digo, visto la 3DS, que está a un precio bastante apetecible, a 129 euros. A 129 euros. Y entonces, pues, te quería preguntar, si es que 70 euros menos que la XL, ¿vale? La XL dicen que se ve muy bien, que tal, pero no sabía si era cómoda o no para jugar. Sí, es cómoda. A mí me parece más cómoda la 2DS, no sé, luego la gente dice que es súper cómoda, pero a mí el rollo de que no la puedas, joño, es que esta la meto en el bolso y ya está, pero la 2DS, que es la que está así abierta, o sea, tamaño libro, es que, ¿qué haces luego con esto? ¿Sabes? No sé. La usa para jugar y cuando dejas de jugar la vuelves a guardar en el cajón. Hombre, ya, pero me refiero que para ser portátil, para llevártela, lo típico que te la lleva no. O lo que es sea. Vale. Estoy pensando para mí. Que soy una persona que no voy en autobús, no voy en. Bueno, pues ahí en ese caso. Y en el helicóptero me da un poco de mareo, ¿sabes? Cuando lo uso. Sí, yo no te lo recomiendo en el helicóptero mientras vas pilotando, no. No, pilotar es de pobre. Yo tengo chofer. Tengo muy claro. Oye, sin coña, he estado viendo el alquiler de coches, que estoy alquilando ahora un coche, tal, que el otro mío se rompió. Y de repente estoy viendo ahí una opción que ponía coches con conductor. Ah, sería un incluido. Digo, hostia, vale, imagínate, una semana con chofer, tío. Es una gran opción, para ¿verdad? Para fallas está muy bien. Es que, oye, pues sí. Pero ¿y cuando llegas a tu destino, qué haces con el conductor? Quiero soltar un debate, a ver si realmente la gente se mete en el foro y los contesta o donde haga las cosas estas. Una pregunta que hago. ¿Tú tienes 60.000 euros? ¿Qué te compras? ¿Un Mercedes clase E? ¿O te compras un Fiat 500 por 10.000 euros y tienes 50.000 euros para pagarle a un tío de chofer? Yo prefiero el Mercedes. ¿Tú? Pues porque te gusta, conducir. A mí es que me encanta conducir, o sea que, no sé. Ya, pues yo te lo juro que yo soy de las personas que digo, ya contrato a un chofer, le doy 1.000 euros en negro. Encima se lo contrato. Esto espero que no me escucha la ministra. No, pero lo contrato en negro. Digo, toma, 1.000 euros limpios todos los meses. ¿Vale? Y vas a trabajar 3 horas al día. Porque yo cuando me subo en un coche, pues para ir a trabajar, para ir, para volver y para ir a la playa el fin de semana. ¿Y cuánto tengo? Tengo 50 meses, un tío conduciéndome. Y no pierdo yo nunca tiempo en echar gasolina ni. Yo creo que es una opción. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿De que prefieres conducir? A mí es que me gusta conducir. Joder, a mí me gusta dormir en el coche. Bueno, también puede ser, no sé. Bueno, ahí lo suelto. Bueno, y así retomando, Bere, ¿qué más último, poco más comentar. De juegos, nada, decir que esta semana por fin he tardado, lo sé, debía ser de las dos personas que quedaban en el planeta con BlackBerry y ya tengo, ahora me he cogido un móvil Android, así que voy a empezar a jugar también en el móvil. Por ahora me he bajado una versión del Picross de gatitos. No lo he hecho a posta. Ay, al final te lo has bajado, ¿ves cómo mola? Está chulo, no lo bajé porque fuese de gato, sino porque busqué Picross y fue lo justo lo que me salió. Y estaba bien porque es lo que ya comenté yo del Picross, pero es jugando con dos colores. Que la versión que yo he jugado en la 3DS es solo con un color, entonces tiene su aquel también. Tampoco puedo jugar mucho porque me lo descargué ayer, pero nada, ya se aceptan recomendaciones. Y por terminar, de juego poco más, y de series ya he dicho que no he avanzado nada, pero sí que Decir simplemente que he vuelto al cine, tenía muchas ganas, llevaba bastantes meses sin poder ir, y he visto la del Lobo de Wall Street y la de La Gran Estafa Americana. Me encantaron las dos. Y me gustó más La Gran Estafa. Ay, a mí me gustó mucho más El Lobo de Wall Street. Y encima sale Leonardo DiCaprio, así que, por cierto, pues si no os estáis dando cuenta, en el foro de Confesiones de un Jugador estoy poniendo poco a poco toda la filmografía entera de Leonardo DiCaprio. Ya caerá Titanic, ya. Yo y... soy más de Matthew. Nah. Ay, me encanta. Me encanta ese momento. ¿Sabes qué lo hacemos en mi trabajo cada vez que entramos todas las mañanas? Qué friki, ¿no? Sí. Yo no... Sí. Bueno, eso. Y esta semana voy a ir a ver la de... Ya comentaré. La de Lego. Y ¿Lego? La quiero verla. ¿En serio? Sí. ¿En serio, y la de Ocho Apellidos Vascos. La de Lego... Le tengo muchísimas, muchísimas ganas, ¿eh? No la encuentro para... Yo quiero ver la nueva de 300. Ah, bueno, también voy a ir a ver esa. Lo que pasa es que quiero volver a ver primero 300. Entonces, esa ya supongo que iré a verla dentro de 2 semanas. No sé. Me ganas de ir al cine después de haberme contado eso, hostia. Ajá. Así que, nada, pues... Yo no, pero ya, nada, ahora mismo en el cine yo no me llama la atención ahora. O sea, la de Lego, pero la de Lego... Y solo me da pena puro. Yo, si te pasas por Madrid. Y si no, pues mira. Oye, a lo mejor voy antes de lo que imagináis. Y a lo mejor también. O sea, si el fin de que viene estoy aquí a Madrid, me voy yo a Cartagena. Que ya está, que no tengo nada más que añadir. Pues nada, aquí vamos dejando los 3 segundos de Berenike. Quiero hablar. ¿Puedo hablar hoy? Cuenta, dinos. No, coño, mi 15, digo, si puedo hacer mi 15. Venga. ¡Ah! Hombre, por supuesto. Ah, bueno, pues venga, te vamos a hacer una intro, venga, te hacemos intro. Claro. Ahora, venga, pasamos a los siguientes 15 segundos. Venga, Vero, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, caballero SV. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Un poco nervioso, tío, otra vez. Me cago en la hostia. Siempre me pongo con angustia, con vómitos, cuando voy a hablar aquí en directo para la gente. ¿No está escuchando alguien en directo? No. Yo. Vale, entonces ya me relajo. Yo te estoy escuchando en directo. Tú me escuchas con... Iba a decir una burra. No, hombre, no. Pues... SV. Lo siento por ti, Vilar. SV, cuéntanos. Tienes que aguantar. Oye, ¿qué estás instalando? Sí, llevo, en serio, me estoy poniendo súper nervioso porque no sé instalar el Diablo 3. Pone instalación del Diablo, pero me sale una trifuerza esa moviéndose, como que sí, haciéndose algo. La típica trifuerza del Diablo 3. Pues es un triángulo que se mueve rápido, eso no es la trifuerza del Zelda. Sí, claro. ¿Qué juego me he comprado? Ahora como a mí ¿qué consola estás jugando? A mí los bichos estos del demonio me dan miedo, ¿eh? Diablo, oh. Bueno, pues, hostia, mañana me lo compro en Play 3. Pues, pregúntame cositas. ¿Qué nos traes? Hostia, no te lo puedo ni imaginar. Vaya pechallo, ¿eh? Me cago en mi puta madre. ¿Te has pillado el cojón con una puerta? No, pero eso lo hago a diario y me gusta. Vale. Eso, está bien. Bueno, eso lo hacía antes que tenía otro perro que chupaba todo. Lo conté, no. No os he contado cuando me haga... ¿Lo puedo contar o no lo puedo contar? No. Bueno, sí, venga, cuéntalo. Yo tenía un perro súper bonito, un Golden Retriever de estos de 40 kilos, precioso. Son súper bonitos cuando son pequeños y son más preciosos cuando son grandes, ¿vale? Lo que pasa es que son con 40 kilos más de lo que tienes cuando lo has comprado, ¿no? Es bastante incómodo. Y entonces, tío, una cosa que yo siempre he tenido a las dos perricas que digo, un beso. Y no me da un beso, ¿no? Le ponen la mano, no chupa ni nada. Este perro... Qué gracia. Pues es una perra, una bicha. Y entonces este perro de repente empieza a chuparte, ¿no? Desde que era pequeño. Pues claro, pues te chupa la mano, te chupa no sé cuánto tal. Entonces, claro, llega un día, espera, llega un día y digo yo, a ver, le pongo el pie y me chupa el pie. Y me cago en mi puta madre, acojonante el gusto que da eso. ¿Vale? Porque tengo vídeos grabados, en fin, no, lo subí a Facebook, creo. Tengo vídeos grabados de cómo me tiraba como una hora el perro chupándome el pie. Porque es que no puedo parar de evitarlo, ¿sabes? Entonces me encantaba cuando mi novia se iba a trabajar, tío, yo, con el perro ahí descalzo. Yo voy descalzo 9, 10 meses al año. en mi casa. Ahora que no tengo perro, pues no, me pongo mis tenis, ¿no? Pero tu perro no se llama, ¿tu perro no se llamaba Ricky? No, es que no va, si esto, y sin mermelada, imagínate. Joder. Es más, pues es que lo peor de todo es que imagínate el perro con 40 kilos, la lengua que tiene. Enorme, ¿no? Pues el perro chupaba tanto que al final se quedaba la lengua seca, pegada. Buenísimo. En serio, probadlo. En fin, no sé si vuestras novias, pareja o lo que sea, o perros, lo hacen, pero si puede ser entre los dos dedos, es espectacular. En serio. Vale, pues esa es la recomendación de SV. Vamos a pasar. No, pero te cuento lo que me pasó. Te cuento lo que me pasó una vez. Porque es que una vez estaba desnudo. En fin, había terminado de hacer el amor con mi pareja. Creo que era mi pareja. ¿Queremos saber eso? Es muy gracioso. Sí, entonces sí, cuéntalo, coño. Venga, cuéntalo, a ver, total. Entonces, de repente, estaba yo de término, tal, y claro, le abro la puerta para que entren los perros, ¿no? Porque, claro, te vuelvo a decir, el perro chupa tanto que si estás desnudo, como petas, estás tú... En serio, joder, es que me sale otra anécdota más. Estaba haciendo el amor con mi novia, digo yo, hostia, nena, no sé cómo lo haces, mientras... No sé cómo haces para besarme, follarme y chuparme los pies a la vez, ¿sabes? Pero me encanta. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que era el perro. Bueno, pues entonces de repente digo yo, mira lo que le hago al perro. Y le puse el, o sea, lo típico, el culo en la cara, ¿no? Hostia, me chupó, tío. Y no voy a decir lo que pasó después, pero tuve que echar a mi novia de la habitación para... Cojones, macho, me va a dar. Probadlo. Buenísimo. Bueno, ¿a qué he estado jugando? Pues no, yo ya no quiero saber nada. Vamos a despedir ya el programa. Ya está, ya, sigue con esto. No puedo contar nada, te iba a contar una cosa súper seria. Sí, muy serio. Todo está unido porque... ¿Por qué estaba llorando? Ay, porque que habrá hecho de menos al perro, tío. Porque que... No, me he puesto súper... Ha hecho, soy muy duro, tío. A mí, los que jugaron a Journey y lo vendieron la moto, pim, pam, qué jugazo, que no sé cuánto, tal. El sentido de la vida, el sentido de... Yo jugué a Journey y, hostia, pues sí. Es un juego que impacta un poco, ¿no? Porque te está contando una historia que... Que para la gente que no haya pensado nunca en el sentido de la vida, pues le impacta, ¿no? Yo, gracias a Dios, por... ¿Quieres que te cuente lo que me pasó a mí con Journey? Me quedé dormido y lo dejé a la mitad. Espera, te chupó los pies. Sí. No, me quedé dormido y lo dejé a la mitad. Me quedé dormido, tío. Pero no es culpa de Journey. Es culpa de tu trabajo. Sí, claro. No, la culpa de la sociedad que lo ha hecho así. ¿No te gustó Journey? ¿O porque te hagas estar durmiendo sí, entonces ya no la has vuelto a dar la intención? No, a ver, yo qué sé, tenía mucho sueño cuando me puse a jugar y la temática del juego no acompañó. Y ahora me da pereza. No, es un juego difícil, es un juego para estar despierto, sí. Sí, me da pereza ponerme otra vez. También supongo que el juego ganará si te lo juegas del tirón. Pero yo me jugué 2 horas, creo, 1 hora o 2 horas, y me quedé a la mitad. Entonces ahora me da mucha pereza ponerme otra vez. Pero quizás si lo juegas del principio y lo terminas así del tirón, pues que gana lo suyo. Pero no vienes a hablarnos de Journey tú, ¿verdad? No. Vengo a hablaros de que un juego que me ha hecho la primera vez, en serio... He llorado. El juego, no tengo ni puta idea cómo se llama, porque cuando el juego lo pongo, enciendo la Play 3, pone Brothers. Pero yo pensaba que era Two Brothers and Two Furious o algo, alguna cosa de esas, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente? Se llama Brothers A Tale of Two Sons. Un cuento de dos hijos. Ah, coño, que está en inglés. Vale, es que no entiendo mucho el idioma. Bueno, pues el buenísimo, tío. Buenísimo el juego, o sea, el... Joder, es que no sé si contaron mi experiencia o cómo se juega. Bueno. A ver, nosotros ya hemos hablado mucho de este juego. En los 15 segundos de Vilar del programa anterior, lo puso muy bien. Uh-huh. Ravenflow ha votado ya como su juego de independiente del año. El señor Rosa lo está jugando ahora y dice que por supuesto no es... Se lo ha pasado. Se lo ha pasado. Y claro, rectifica en el foro. Que no es una mierda. Sí. Vamos a volver a grabar el... El 150, sí. Para rectificar. Es que la que soltó el Zagal, macho. Buenísimo. Es muy bueno. Bueno, pues cuéntanos que no hayamos escuchado. Hablo de mi experiencia, porque el juego, claro, Vilar contó que lo estaba jugando con su novia y el juego se juega con mitad de mando de la parte izquierda para un personaje, ¿vale? Para Luigi, y en mitad de la derecha para el Mario. Por decirlo así, ¿no? Bajito, pequeño, uh-huh. Joven, y el otro mayor y alto, ¿no? Y entonces, está chulo porque yo me he encabezonado siempre intentar coordinar. Yo soy muy bueno en los juegos, cuando te sacas el carnet de conducir, sabes que tienes 2 pivotes, y tienes que mover los pivotes. ¿Os habéis sacado alguno el carnet de conducir? Yo he suspendido 4 veces. Joder, pero el no, no, pivote... broma. Vale. Y, pero bueno, ibas bien el avión o no. Sí. No, entonces, ¿no habéis nunca hecho un test esto cuando vas a, en el médico para ver si coordinas bien o no? Tienes que pasar como un juego de carretera, ¿no? Que tienes que intentar. Técnico. Con sí. Dos. Sí, el, ¿cómo se llama eso? El GTA. ¿Lo técnico? El GTA, psicotécnico. Sí, pues eso, el como se llame, entonces es para la motricidad, ¿no? Para ver si coordinas un poco y si tienes muchos fallos es como. El zagal. O sea, no lleves un volante. Exactamente. Entonces, claro, yo me acuerdo que la última vez que tuve que renovar el carnet de conducir y le dije a la chica, me lo voy a sacar entero. Y dice la tía, sí, venga, claro, no sé cuánto. Y digo, te voy a sorprender. Y la tía, que sí, no sé cuánto. Sin fallos, tío, una máquina. La tía dice, vale, eres un friquillo. Sí, pues sí, venga, hasta luego. Y entonces es lo mismo, pero con el juego, ¿sabes? Llevar los dos personajes a la vez, interactuar con el escenario para llegar hacia un final, ¿no? Es como la historia. Pasa una cosilla y tienes que conseguir solucionarlo, ¿no? Sí, sí. Lo típico, llegar hasta el final del mapeado, según van pasando transcurriendo capítulos, para conseguir el objetivo. Vale, hasta ahí normal. ¿Qué pasa? Esa interacción que tienen los hermanos entre sí es tan brutal desde un primer momento que les coge mucho vínculo afectivo, ¿vale? Y estás viendo cómo, sin ni siquiera poder hablar ellos, sin ni siquiera... No hablan un idioma que es como... Hasta género muy cerrado, ¿sabes? Es como... Sí. Ay, como el de Pingu. No sé qué es Pingu. ¿Eso qué es? Pingu, ¿no has visto el dibujo de Pingu, tío? Yo lo veo en la tele. Eso es... Bueno. Bueno, pues algo así, como el Pocoyo, esos, ¿no? Algunos sí. De esos, ¿no? Que hablan así raro. Pues igual. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que es sorprendente cómo... Solamente con gestos, estamos hablando de un Real Engine, pero dime. Digo, ¿simpatizas con ellos desde primera hora o tardas? No, de primer momento. De primer momento porque tienes un botón, el R2, ¿vale? En la Play, que es para que el chico a tu derecha interactúe. El L2 para que interactúe el chico a la izquierda. Entonces, depende de dónde estés en ese momento de escenario, si no hay ningún objeto para coger, a lo mejor el chico hace algún gesto, ¿sabes? Mm. Si hay un pozo, pues a lo mejor el pequeñajo escupe y el mayor habla para ver si hay eco, ¿no? Uh-huh. Si hay un personaje, el mayor le pregunta sobre dónde está el camino para llegar al objetivo y el pequeño a lo mejor le tira un cubo de agua, ¿sabes? Ves cómo influye también la edad de los personajes, cómo reaccionaría uno u otro, ¿no? Claro, mientras uno es una historia para el encontrar un objetivo, ¿no? Para pasárselo bien. El otro es una está buscando el objetivo final para algo más serio, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia de los dos personajes. ¿Cómo? Te voy a decir, sin ningún texto en la pantalla, solamente la música y el ruido de las circunstancias, de las cosas que hay alrededor, cómo te atrapa y cómo te vincula con ellos, ¿sabes? Realmente vives la historia como si fuera tuya, ¿sabes? Y hay momentos de ternura, hay momentos muy duros, hay momentos muy graciosos y espectacular. A mí el juego me ha parecido muy, muy, muy bueno. No un gofti, un goti, ¿sabes? Como se le parece que se dice. Para mí es un juego de Play 2. Gráficamente se ve muy bien, pero sigue siendo una vista isométrica, ¿sabes? De un juego en Play 2 podría ser ICO o alguna cosa de esta, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues van pasando cosas que te atito y dices, hostia puta, ¿sabes? Qué rabia, o hostia, qué gracioso, ¿no? Y hay cosas que te sientan, te duele un poco el corazón y dices, joder, te juego como toca la patata, ¿no? De Last of Us, ¿vale? Hay un momento que dices tú, hostia, no voy a llorar, pero sí que te jode un poco algo que pasa, ¿no? Pues sí. Este juego me ha hecho llorar, ¿sabes? Joder. Pero una lágrima, es que me han saltado como 6 lágrimas. Coño, me cago en la hostia madre, pero me ha jodido muchísimo. Pues para hacer llorar a un machote como tú, no veas. Ajá. Ya tiene que ser bueno. Hombre, yo soy una un poco sensiblón, ¿sabes? Yo cuando veo la película Phenomenon, cuando el tío coge la manzana y la tira al suelo para ir comentando la parábola esa, yo lloré, ¿sabes? Entonces tampoco te voy a decir yo que soy un hombretón, pero nunca había llorado con un videojuego. Así que, ¿qué quieres que te diga? Merece la pena. Merece la pena jugarlo porque lo regalan este mes con el Plus y aunque hubiese costado 15 pavos, yo lo hubiera jugado, vamos. ¿Qué? Lo compré en el Black Friday y todavía en noviembre. Todavía no lo he... ¿No lo has jugado? Dale, no, ya. No, pero por... Ya, pero es por el ordenador, ¿no? Pero tampoco creo yo que necesites un ordenador de la hostia para jugar eso, ¿no? Ya, el Left 4 Dead, por ejemplo, se me pide. ¿Sabes? Y el Castle Mine estaba con Álvaro. Con sí. Pilar se me pillaba también el ordenador. Sí, sí. No he visto las recomendaciones mínimas para PC, ¿sabes? Yo digo que en Play 3 a veces petardea un poquito. Sí, ¿sabes? pero yo qué sé, no que no... No, pero es un... Realmente sí que intenta tener un campo de visión muy amplio, ¿sabes? Entonces, claro, realmente lo que está ofreciendo no es que sea la hostia, pero hay mucho movimiento y tú estás acostumbrado en Unreal Engine a hacer personajes grandes, ¿sabes? A tener 3-4 bichos, ¿no? Aquí es que está el escenario, la cámara es abierta totalmente, ¿sabes? La puedes mover todo a donde quieras, en 360 grados, ¿sabes? Solamente con el L1 y el L1. Entonces, es normal que ranquee un poco, aparte, imagino que será un juego de poco presupuesto, ¿sabes? Sí. Entonces no sé cómo irá en PC. Pero vamos, si podéis, se lo digo en serio, porque son 3 horas y me ha encantado eso, ¿no? Que la duración sea... Es que no tiene ningún fallo el juego, ¿sabes? Me ha encantado. Vale, te iba a preguntar lo mismo que comentaba de Journey antes. ¿Tú recomiendas jugar este juego del tirón? ¿O tomarse una pausa y terminarlo cuando... si está muy cansado? O sea, en dos sentadas, una hora y media. O sea, yo lo que... Sí, pero que el juego no te importa pararlo y retomarlo otro día, que aún así es bastante bueno. Al día siguiente, no le pasen más. Vale, o sea, vale. No, estoy hablando de que ayer me puse, jugué 2 horas y esta mañana una orilla. ¿Sabes? Sí, más, sí. No jugué más ayer porque era en plan, digo, hostia, no voy a seguir, voy a pegarme aquí la sentada 3 horas, ¿no? Para moverme un poquito. Pero... Yo agradecido a jugar 2 horas y luego 1 horita. El juego no tiene cliffhanger, ¿cómo se llama esto? No sabes que de repente diga, ¡ah, hostia, tengo que seguir jugando. No, es que la mecánica de juego es tan sencilla y a la vez te premia un poco, ¿no? Que vayas coordinando los dos jugadores a la vez. Sí. Que te sientes bien haciéndolo. O sea, y ve introduciendo nuevas mecánicas, siempre con el mismo sistema sencillo de mover los sticks. Y el R2 y el L2, solamente con eso, te va introduciendo nuevas mecánicas, ¿sabes? Está muy chulo. Es un plataformeo, por decirlo así, un plataforma en 3 dimensiones, ¿sabes? Con vista isométrica. Pues... Pero bueno, que es lo de menos, tío, que es lo de menos. Y la historia final también es lo de menos. Es que influye un poco, pero a mí que me ha creado un vínculo con él. Entonces yo lo recomiendo. Ahí me ha tocado, me ha jodido bastante, ¿eh? Es decir, me ha jodido en el sentido de... Joder, no, como decía la gente que Journey le cambia la vida, a mí esto sí que me ha enseñado un poco cómo es la vida, ¿eh? Eso me ha gustado mucho. Y además es lo que... Es el tipo de juego que yo siempre recomiendo, como... Supongo que es como el To the Moon, que siempre digo, a ver, macho, que son 3 horas, no vas a perder tampoco... que estás muy liado, tengo muchos juegos que jugar, ya, pero son 3 horas. No sé. Sí, yo tuve Moon, lo acabé comprando, lo probé, pero claro, como me puse a jugarlo con una amiga, dije, hostia, pues mira, quiero no iniciarla en los juegos, pero sí que quiero que vea cómo hay juegos que le gustan mucho, ¿no? Como el Fahrenheit y tal, o sea, le gusta mucho verlo. Entonces sí. Me puse con el To the Moon y me quedé con más ganas de ver qué pasaba, pero este juego, como es más dinámico, ¿sabes? Claro. El Brother, es más dinámico y no tienes que leer nada, ¿sabes? Sí. No te da sueño, ¿sabes? No como Journey, que a lo mejor sí que tienes que andar dándole al stick para adelante durante media hora, ¿no? Para que tus propios sentimientos, sensaciones te abarquen, ¿no? Pero aquí no, aquí, joder, estamos hablando de escalar un castillo, de esquivar una rueda, ¿sabes? Que realmente son cosas muy sencillas que no... ¿Sabes? No, claro, claro. Quiero tampoco spoilear. En fin, spoilear, ¿no? Es que hay que jugarlo y llamarme nenaza o dame la razón. Bueno. ¿Y tienes algo más que añadir a este juego? No, que ahora mismo quiero llorar y sentirme solo. No, que muy chulo. O sea, no, me ha parecido genial. Lo tenía mal, sabía que era bueno. Y, hostia, si no lo tenéis en PSN por el Plus, Vamos, recomiendo que lo compréis, valga lo que valga, porque no es dinero echado, no es dinero perdido, ¿sabes? Claro. Y bueno, negro, por cierto, ¿no estás bebiendo nada? No, estoy a dieta, me he puesto a dieta, he estado con una gastroenteritis, entonces no puedo beber nada más que leche. Yo la he terminado ya, así que... Yo es que para abrirme una cerveza solo no puedo, ¿sabes? Es decir, no, yo abro una y luego viene otra y otra y otra y otra y otra y otra, entonces, sí, soy un alcohólico, pero no puedo, estoy con Nestía ahora mismo. Vale, y bueno, ¿qué más nos traes? Creo que nos traes una serie, ¿verdad? Que está causando furor últimamente. Estoy jugando a más cosas, ¿vale? Pero vale, bueno, prefiero hablar con más tiempo, o sea, en otro... Yo pienso que los 15 segundos debería ser en plan, oye, ¿qué te ha marcado este juego? Pum, pim, pam. Pues yo ahora mismo, como estoy tocando un poquito de todo, el Need for Speed, Rival, que está de putísima madre, por cierto, pero ya como nada más que lo he tocado solo la parte de los cacos, ¿no? Me falta todavía el policía, no, todavía me lo quería reservar un poco, ¿no? Uh-huh. Esta noche creo que empiezo a jugar a Diablo 3, no sé, que lo compré un montón de tiempo. ¿Sabes? ¿Cómo va la instalación? Hostia, pues estoy súper paranoico porque es que pone instalación de Diablo 3 y sigue moviéndose la trifuerza esta, pero no me sale nada, ¿eh? Y mira que lo cierro, lo vuelvo a abrir. ¿Sale porcentaje ni nada? ¿Qué? Para un momento la grabación, voy a reiniciar el ordenador. Ah, era un chiste, sí, me cago mi puta madre, en serio, no me sale porcentaje, me estoy poniendo nervioso. ¿Está instalado, localiza el juego? Bueno, no tengo ni puta idea, no sé si podré jugar esta noche o no, pero si no me lo bajo, me bajo la versión PS Vita, ya está, no pasa nada. Un vídeo en YouTube y el mono. ¿Cómo instalar Diablo 3 para negros, no? Instalación. No, me refería a que te pusieses ahí un gameplay y bueno, y así haces como que juegas. Es lo que hacía yo con el eco de Dolphin, ¿eh? Como el Diablo 3 pueda ponerme el skin de un delfín, te prometo que me lo pongo, colega. Oye, joder, acabo haciendo el delfín y estoy en base en Steam. ¿En serio crees que va a cerveza? Que haga un señor rosa ahí. No, bueno. ¿Qué más nos trae? Una pregunta rápida. ¿El Diablo 3 se puede ver partidas? No lo sé. Está Vilar por ahí que te pueda comentar, no sé. Ya, pero en YouTube dices algo. No, mientras está Pilar jugando, está Luke y otra persona. Yo no sé qué decirte, no sé hasta qué punto. Yo, me suena que sí, pero no sé si me estoy liando con el League of Legends. El League of Legends sé que sí, pero el Diablo me suena también, pero no estoy seguro. A lo mejor, pues yo puedo, o sea, si vamos a grabar, podía yo pegar gritos, ¿sabes? La cosa, claro. ¿Sabes? Yo qué sé. O podía hacer del malo. Mira, mira, soy el esqueleto. Muerto. Así que, no sé. Bueno, pues, ¿qué voy a contar? Pues de juegos tengo. Bueno, estoy tocando. No se me escuchaba, ¿no? Por lo que estoy viendo. No. Soy muy listo y me había dejado el micro en silencio. Soy yo todo el rato hablando. Me gusta hablar solo. Espera. Es un youtuber profesional, cojoder. Oye, ya me ha pasado en dos vídeos por ser youtuber. Sin quererlo, grabar un vídeo de media hora y el micro apagado. Soy así de listo. Ey, ¿te das cuenta que es el que más reproducciones tiene? Yo no quiero decir nada. Bueno, pues, mira, conténtame. No puedes ver las partidas de otro, pero sí que puedes meterte en su partida y ayudarle. Pero creo que no puedes. Sin instalar el juego puede ser. Oye, en serio, voy a dejarme mi empresa. En serio, no voy a decir que me caen bien ni mal. Mal. Entonces, voy a dejar mi empresa ya y voy a hacer libros, tío. Libros en PDF, que salga barato, de cosas para negros, ¿sabes? En plan, ¿cómo instalar Diablo 3 para negros? ¿Cómo ir a comprar una Wii U si eres negro? Como los libros para dummies, ¿no? Pero sí. Para negros. Sí, es que sabes que la diferencia entre la gente normal, los dummies y los negros, ¿no? Pues entonces es la... Pues, ahí para que se note... No sé, ¿tú crees que tiene salida, Vero? Yo sí, yo lo compraría. Sí. Por ejemplo, vamos. En el caso tuyo que pasó con Orange, ¿no? Orange para negros. Esto tendría que haber sido Orange para rubias, pero bueno, sí. Y a los negros y las rubias pues son iguales, ya está. Oye, bueno, pues ahora... mira, si te pones con los negros, haz uno de rubias y ya, pues oye. Tenemos ahí el negocio hecho. Es que ya no soy rubia, lo fui en una época, pero bueno, eso es otra historia, ya lo contaré. Pues, Es verdad, ¿eh? Es que lo más gracioso es que es verdad que estoy muy triste. Pero yo antes era una negra rubia. Escucha, bueno, no te me vayas por la rama. Anda, cuéntame. ¿Queréis que beba cerveza? ¿En serio? No puedo. Céntrate, bueno, True Detective. Céntrate. Estaba viendo una serie. ¿True qué? ¿Alguien me lo sabe decir? Es que me da vergüenza hablar detective. En inglés. True Detective. ¿Y qué coño he dicho? True Detective. True Detective. No, que no te he escuchado bien, coño. Ah, joder, es que en serio cuando hablo inglés, en serio, suena súper raro. El otro día, ¿has escuchado la última de Beyoncé, la de Halo? No. ¿Halo? ¿Última? Joder, ¿ves cómo vas a decirlo? Tendrá 2 años por lo menos esa canción. Pues esa, la última. Pues eso. La de Halo, Halo con J, ¿no? Halo con J. No, pero que hicieron el videojuego para Xbox, el Halo Reach, el Halo 3, el Halo 4, ¿no? Sí, yo cuando tengo hambre, Halo. Venga ya, venga, va. Ahora en serio. Hostia, ahí me he ganado un juego, un Diablo 3. Me he ganado que me compré la expansión de Diablo 3. Sí, no tengo el juego, pero bueno. Claro. Bueno, cosillas. True Detective. Eso, ¿de qué va, Vero? ¿Alguien ha visto la serie? ¿Alguien sabe qué es una serie? Es una serie de capítulos. Según Wikipedia. Hija de puta. ¿Te imaginas que leo Wikipedia para negro? Negropedia. No, ahora en serio. Wikipedia. ¿Negropedia significa medir las cosas en negro? Green, pues negrómetro. Ya está. Deja el Aquarius ese que te estés tomando, déjalo. Bueno, ahora en serio. Oye, que si queréis yo lo silencio, ¿eh? Ah, pero esto se está grabando. Muy buena. Sí. Oye, va, pues venga, voy a hacer un vilar. Tú. Aquí ya tenemos de todo. Tenemos un Vilar, tenemos un Berenic. Venga, dale. Me voy a dejar el micro. Mi micrófono de 300 euros apagado. Perdona, es que soy youtuber. Dale, venga. Bueno, ahora en serio. Estoy viendo una serie que se llama True Detective, ¿vale? Está hecha producida por mi colega Matthew McConaughey y mi colega Woody Harrelson, ¿vale? ¿De qué trata esta serie? Pues mira, son temporadas de 8 capítulos. ¿Vale? Uh-huh. En el que dos detectives, o dos policías, o dos personajes que investigan algo, ¿vale? Ven cómo evolucionan tanto su vida personal como sus características, su forma de ser, su forma de pensar, cómo evoluciona todo eso en relación a un caso, ¿vale? Lógicamente no voy a spoilear nada porque, como he dicho, al final mueren en el noveno capítulo. Repetimos, son 8 capítulos solamente. Entonces, es acojonante cómo están embarcando esta primera temporada porque se basa sobre todo en conversaciones entre los dos, ¿vale? Sobre todo es, a lo mejor si el capítulo dura una hora, 50 minutos, son conversaciones entre ellos. ¿Vale? Ves cómo es, sobre todo, cómo evoluciona ese personaje, cómo evoluciona ese protagonista. Sí. Y luego, de repente, te viene un dato y dices, coño, joder, que están investigando un caso, ¿sabes? O que están buscando al asesino de la zagala esta, me cago en la puta, porque o tal, no sé cuánto. O, que no es un asesinato en serie, sino que es un asesinato fortuito. O sea, vas viendo cómo evoluciona, ¿no? ¿Sabes? Pero no te das cuenta hasta que no pasa el momento ese clave o llega al final del capítulo o de repente ¡plas! ¿Vale? Cada capítulo te cambia también un poco la forma de verlo, ¿vale? Sí. Y yo he visto 6 capítulos por ahora, ¿vale? Estaba viéndolo en español porque tengo una amiga que es extranjera y quiere aprender español. Yo le estoy enseñando el lenguaje que ya sé. Entonces, claro, faltan 2 capítulos y imagínate cómo en la serie que la chica empezó a verlo, vio solamente el capítulo 5 y 6. Los primeros 4 se los expliqué yo con mi gran profesionalidad explicando las cosas. Y cuando terminó el 6 dijo, quiero ver el 7. Digo, pero que no está en español. Da igual, pónmelo en inglés. Es como es acojonante. Es acojonante. Tiene una escena rodada ¿sabéis el concepto traveling? ¿Sabéis alguno lo que significa? No, explícame. Es como grabar una escena larga, por decirlo así, con movimiento. solamente con una cámara, ¿vale? Y la cámara, lo normal es que se esté, lo normal es que se esté centrando no solamente en el personaje, sino se va moviendo por todo el escenario, pero todo ese escenario está interactuando entre sí, van pasando, van sucediendo cosas. Imagínate en una casa, ¿vale? Tú coges ahí tu cámara y en una casa que hay alguien está jugando al póker en una habitación, lo otro, tal, no sé cuánto. En otra habitación están, joder, fornicando. Eso es mi casa toda la noche, ¿vale? Los otros están jugando a la consola, en la habitación están cocinando, en la cocina, en el cuarto de baño duchándose. Imagínate una cámara que entra y está grabando todas las habitaciones sin cortar nada a la escena, ¿vale? Y todo eso congenia en un capítulo, ¿vale? Tiene sentido en la serie. Entonces, claro, hacen un traveling de un momento, tío, que a lo mejor, no sé, son 10 minutos o 8 minutos, que es brutal. Pero eso a lo mejor te lo ponen en un capítulo que no te lo esperas. A lo mejor es súper tranquilo o súper activo y de repente cambian todo ese registro, ¿vale? Sí. Esas son cosas que me están llamando a mí la atención como amante del cine, ¿no? Del buen cine, por decirlo así. Los personajes, la putada, que lo estoy viendo en español, ¿sabes? Sí. Aún así, el doblaje es el original, por decirlo, los dobladores de toda la vida, tanto de Matthew como de Woody, de Harrison, ¿no? Entonces, quieras que no, eso te acerca a creerte más ese personaje también, pues no te suena raro, ¿no? Sino el doblaje en inglés yo me lo he puesto ahora, ¿vale? Para verlo y es acojonante cómo cambian de registro, porque sí que pasa en esta temporada, no sé si pasará en las siguientes temporadas, ¿vale? Sí. Hay son como saltos en el tiempo, son el año 95, el año 2002 y el año 2012. Claro, esta serie juega un poco con contarte el caso de lo que pasaron los detectives en el año 95. Sí. Y repasándolo en 2012, porque está pasando algo similar a priori. Entonces se ven como entrevistan a los detectives en el año 2012 y ellos van recordando lo que pasaba en el 95. ¿Tú has visto el primer capítulo, no? Yo he visto el primero nada más. Sí, sí, claro. Entonces te has contado todo el primer capítulo. Muy bien, spoileador. Bueno, es... broma. Coño, no he contado nada. Es decir, es un poco la tónica. Y eso sí, son los primeros 5 minutos. Y ves cómo cambia físicamente incluso los personajes. Estás del 95 al 2012. Sí. Espectacular, está muy bien hecho. La fotografía está muy chula. El Matthew hace un personaje bestial, bastante... Joder. Tienes que saber por qué cojones está así de la cabeza. No estoy diciendo que esté loco, sino por qué cojones le habrá pasado... Y lo vas viendo en la evolución de la serie, ¿por qué cojones piensa así? ¿Pero a ver más temporadas? O sea, ¿la primera ya ha acabado? Creo que ha acabado la primera. Sí. Pues ocho ya es una temporada, ¿no? Entera ya acabada. Sí, pero la siguiente temporada, por lo visto, va a ser una historia totalmente diferente, con otros dos actores diferentes. Sí. Lo que no sé es cómo lo harán, porque, es decir, en principio los productores de la serie son... Lo mismo Matthew, bueno, son varios más, pero Matthew y Woody Harrelson son los productores. No sé si la siguiente temporada, me imagino que serán ellos siendo productores o algo, no sé, la habrán puesto como para venderla, y es que no hacía falta, o sea, es que es muy buena la serie, muy buena. El director creo que es Nobel y todo, y es acojonante, Yo la recomiendo muy fuerte. Primer capítulo, a lo mejor no engancha, No lo sé, no sé si te ha pasado a ti, te ha enganchado. A mí me enganchó al final. El momento cliffhanger, ¿no? Sí. Pero el primer capítulo es un poco lento, es muy visual, muy de conversaciones y tal. Es un poco para... Ni siquiera te cuentan nada, te ponen un poco en contexto, sí. Para que te encariñes un poco con los personajes, propiamente dicho. Ya, pues sí. Sí. Pero al final te das cuenta que es necesario, ¿sabes? Claro, lo sé. Es necesario. Y, hostia, ves como el Mati este está... Pero mal de la cabeza, Sí. Está muy guay, pues lo voy a contar. ¿Cómo ves como uno es religioso y otro no es nada religioso, ¿vale? Ves como uno bebe alcohol y el otro no bebe alcohol, ¿vale? Ves como uno lo tiene todo y el otro parece ser que no tiene nada, ¿sabes? Es decir, mujer, sí, son la hijos, la casa, cruz. Tal. Claro, exactamente. Y, pero ves como... las reacciones que tienen, ante todo, siempre es por su experiencia. No son las reacciones típicas de soy policía, tengo que reaccionar así. No. Soy policía, pero como mi forma de pensar o mi lo que me pasó tal fue tal, pues veo la vida de esta manera. Y eso está muy, muy, muy bien reflejado. Joder, está muy bien. Es una... Joder, el personaje te llena y te... No es que te encariñes, sino que quieres saber más de eso. A mí me gusta mucho. Yo la recomiendo, vamos. Quiero empezar a verla ya. Yo empiezo mañana, el lunes. No, no, a 20 pavos, a 20 pavos. En el descanso la compras y te lo vas bajando. Sí, ¿no? ¿Eh? Y ves cómo la barra no baja. De verdad, tú qué divertido es. No, merece la pena. Y si lo puedes ver con alguien, mejor, porque... Hostia, a mí me encanta, pues... joder, darle al puto pause y decir, mira esto, porque han enfocado a las manos, tal, no sé cuánto, porque va a pasar algo, ¿sabes? Sí, hay un momento, una pelea, ¿sabes? Que está genial, porque te puedo montar esto y no pasa nada. Hay una pelea que salen en... que de repente ves como ¡pla! Le revienta la cabeza a uno, en fin, no le revienta, sino alguien se golpea en la parte de atrás de un coche, ¿no? Pues ves como ese coche, de repente, en tres capítulos después, tiene ese piloto roto, tío, ¿sabes? Sí. De esa pelea. Es que es buenísimo, tío, o sea, es como, está muy cuidado todo al detalle, ¿sabes? Pero claro, como se lo explicaba a mi amiga, decía, es que claro, es que si te enfocan eso... Es que no es porque te estén sacando qué violencia, una cabeza golpea contra un cristal. No, no, no. Es que quieren que luego te des cuenta, cuando veas más adelante ese cristal roto, recuerdes que hubo una pelea, ¿sabes? Sí. Eso es buen cine. Pues sí. Con mi opinión. Pues sí. Ya veremos, a ver qué tal. Y, sí, hay, lo malo, pues que no hay perros. No chupen ni nada, es una pena. Pero bueno. ¿Y gatos? No, creo que no. Sí, lo estaba pensando, te juro que acabo de ver los 6 capítulos rápido porque tengo una memoria fotográfica de a ver si salía el gato o no. En serio, es que le tengo pánico a los gatos. Saco a pasear por Cartagena y me cambio de acera si veo un gato. En serio, les tengo mucho, mucho pánico. Vosotros tenéis todos gatos, ¿no? Yo doy fe. La mía está dando por saco ahora, de hecho. ¿Los tres tenéis gatos? Sí, yo tengo perros y gatos en casa. Dos perros. Ah, y mira, gato. Yo de Pilar no lo sabría, ¿qué? No lo sabía. Mi gato es un cabrón, o sea, tiene dos perros. Sí, esa raza la conozco. Yo tengo ahora mismo dos gatos y voy camino del tercero. Joder. Madre mía. Yo soy amante de los perros y los perros de mí, por lo que habéis visto. Bueno, si queréis el vídeo, en serio, si queréis, tengo fotos muy asquerosas de mi pie con gangrena y perro chupando. Pero si queréis lo subo, pero bueno, si no, ya eso pedídmelo por mensaje privado, ¿vale? En Facebook. Si me queréis encontrar, es fácil, no voy a decir mi nombre verdadero, Sergio David Uberguzmán. Pero ahí estoy, ¿sabes? Si me dais miedo no pasa nada, cierro el Facebook. Y ya está, yo por mí solo contar eso. Imagino que el próximo programa hablaré de Diablo 3, de cómo intenté jugar, que no pude. Y poquito más. Si queréis que preguntarme algo, no sé, ahí estoy. Pues nada. No, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la serie y hay que verla, ¿no? O sea, yo no me he escuchado, pero si me escucho, yo creo que soy como muy... He vivido las dos cosas como muy apasionadamente, ¿no? Sí. Y nada, pues si os parece, nos vamos a despedir el programa ya, ¿no? Vale, perfecto. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando ya, ¿no? Adiós. Adiós. Fin. Venga. No, vamos a ir terminando. Nos vemos en el cuarto. Y así eso. Yo no sé. Yo me he aburrido mucho con vosotros. Paso de grabar más. Soy uno... No, me iba a pasar al revés, ¿eh? Me lo he pasado súper bien con vosotros. En serio, súper encantado. La primera, segunda vez no. Pero está muy bien. ¿Sí, sí? No, era broma, coño. No voy a decir eso delante vuestra y que quede grabado. Eso ya lo diré cuando no esté grabando. Ah, claro. Eso lo que puedes hacer es cuando te vayas del grupo y hagas otro podcast. Sí, sí. Decir todo lo que nos odias. Guiño, sí, guiño. Sí. Ah, ¿eh? Vale. Sí, sí. Es muy típico esto en internet. Pues lo que quieras, Luz, pijo. Si no, no te gusta, pues deja de grabar. Si te gusta, pues sigue grabando. ¿Te lo has pasado bien? Pues quedamos la semana que viene. Ole, perfecto. Que nada, que... Pues te marchas unos 15 segundos. Claro. Claro, por ejemplo, lo de Berenice dice, voy a hablar de anatomía de Grey. Me voy. Claro. Sí, no. Yo he desconectado y me he ido a cenar, yo he vuelto. No, yo paso de escuchar anatomía de Grey otra vez. Pero que está súper bien, súper interesante. El próximo día no lo avisemos. Y está, pero está muy bien. Sí, sí. Si tenemos, aparte, si tenemos a la chica esta que aparece cuando quiere y suelta risas. Sí, sí, tenemos un fantasma. Sí, hay que ponerle nombre al fantasma. Así que ir pensando para el siguiente programa de cómo le ponemos. Fantasma femenina. No es muy original. Fafe. Abreviando. ¿Cómo lo llamas? Fafe, bien, Fafe, ya está, Fafe. Bueno, chicos, que os enrolláis más que las persianas. Vamos despidiendo ya en serio, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Y la verdad es que también, como si... Repetiremos, ¿no? Claro, vamos. Sí, pero vamos a hablar de Diablo 3, que soy un enfermo. Te la acabo pillando. Vamos, esta noche o mañana echamos ya la primera partidilla y ya lo podemos comentar incluso el siguiente podcast, ¿verdad? Manda cojones que si me lo he comprado hace una hora ya lo tenga descargado, los 20 gigas, instalado. Qué macho, tío. Que es una máquina. No, yo no. Son los 80 pavos de uno que pago al mes. Ah, bueno. ¿Sabes? También. Me han subido 30 pavos los cabrones, no sé por qué. Pero bueno. Hijo de puta. Bueno, Pilar, échame un cable. ¿Dónde, para ir terminando y para decirle a los oyentes, dónde nos pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar primero en confesoresdeunjugador.es. Ahí está el foro del podcast y estará también el podcast subido. El podcast también, bueno, no se suele decir, pero se suele estar en iVoox, en iTunes y en todas las plataformas estas de Hay Cosas disponibles. Y bueno, también deciros que también os podéis encontrar por el canal de Confesiones de un Jugador, que no, ahora mismo no recuerdo cómo era, creo que es youtube.com/Ravenflow. Ravenflow Confesiones de un Jugador. Sí, si buscas Confesiones de un Jugador en el buscador te sale. Ravenflow CD1J, sí. Allí, sobre todo Pablo, pero nosotros también iremos subiendo cositas muy interesantes, tanto como este programa que hemos traído. Y bueno, y el Facebook también, no sé si lo has comentado, las redes sociales, Facebook, Twitter. No, eso y demás. Ya se lo he dejado más a Berenike para que continúe ella. ¿Cuáles son las redes sociales, Vero? ¿Cuáles son las redes sociales? Las personales, ya. No, la del programa. Y tú la ya lo has dicho. Me cago en la puta. Sí, ya Sergio ya se ha lanzado. La del programa, bueno, la de Confesiones de un Jugador es Confesiones de 1J en Twitter. Y en Facebook, pues la página es Confesiones de un Jugador. Ahora fácilmente la buscas y te sale. ¿Y dónde más, SV? ¿Dónde más nos pueden encontrar? A mí en el trabajo. De lunes a viernes, 13 horas que estoy allí. Por las noches en Diablo 3. Voy a estar jugando. Y... No, en serio, dímelo tú porque yo me pierdo mucho. No. Si sociales, yo... No. Ah, bueno, era para que hiciera... Sí, era para que hiciera la coña. Ah, va, mira, me ha salido natural, ¿eh? Y normalmente... Bueno, la semana pasada estuve todo el rato encerrado en el baño. Tuve una gastroenteritis horrible. Y... Por favor, quiero saber más detalles de eso. ¿Sí o no? No. Ah, vale, no, vale. No. Escucha, hice una prueba, llevaba 4 días viendo allí, ¿no? Y la cuarta noche dije, hostia, tengo una despedida de soltera, atención, de exnovios. Solamente eran los exnovios, queríamos despedirnos de esa chica, un espectáculo. Y me tomé como 17 cubatas y es buenísimo porque mis amigos iban cayendo y como mis intestinos no absorbían nada... ¿Sabes? Era increíble, no sentía ni padecía nada, tío. Buenísimo, podía comer y beber todo lo que quisiera y encima adelgazaba. Eso sí, estuve ingresado en el hospital 2 días por deshidratación, ¿vale? Que no mola tanto, pero buenísimo. Así que sí. Ese es el briconsejo de hoy, ¿no? Sí, es que mi vida es apasionante por lo que me estoy dando cuenta. Gracias a Dios solamente trabajo 13 horas y no puedo tener más historia. ¿Y dónde más nos pueden encontrar? Joder, si ya saben dónde. Si nos conoce todo el mundo. Si ya estás bajo el podcast, es porque nos conoces y te gustamos, amigo. Sí, porque sí. Si no, yo tampoco me lo explico, pero bueno. Oye, y en un futuro, a lo mejor, como nos han propuesto ya por el foro, hacerlo en directo. Sí, podemos probar hacer algún directo, quizás incluso en plan YouTube y demás, a ver si, sobre todo si se anima la gente. Ahí se verá realmente quién hay detrás del micro cuando yo estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Ya, yo, en serio, vamos a hacerlo ya. Ahora, a mí no me da vergüenza. O sea, me tengo que quitar la manía de quitarme mocos. Sí, ah, pero es que si no se va a dar la cuenta que SV en realidad no es negro. No. Si no soy negro, si yo... A ver, no te voy a mentir. Tampoco graba desnudo. No, te voy a contar por qué realmente pienso que... Es que, joder, yo soy negro, pero gracias a mis antepasados. O sea, yo ahora mismo soy blanco, pero porque creo que soy un clon de Michael Jackson. Bueno, una movida. Pero yo me di cuenta porque puse una vez una camiseta de algodón y me dio una tristeza, una añoranza, una lágrima fácil. Pero claro, investigando, es que tengo antepasados negros y al recoger el algodón ellos de esa camiseta... Bueno, una paranoia. Por eso no soy negro físicamente, ¿sabes? Pero es más, si me veréis y tengo un micropene de 23 centímetros, tampoco es tanto. Pero es eso, es el alma que tengo, ¿sabes? Yo me he criado con Will Smith, con Steve Urkel, soy negro. Bueno, ya dicho esto, vamos a acabar despidiéndonos del programa, no sin antes deciros que volveremos. ¿Por qué tenéis tipo en 10 grados de alcohol? ¿Qué? ¿Por qué tenéis tipo en 10 grados de alcohol? Es muy raro. Volveremos algún día, volveremos a pedir la colaboración, a ver si no nos juntamos los mismos cuatro gatos, a ver si se quiere apuntar alguien más. Lo que pasa es que esta vez hemos apuntado hemos avisado con poco tiempo y no se han podido apuntar. Uh-huh. Así que bueno, nos vemos ya a la siguiente, ¿no? Amigo, hola, cuando queráis. Pues sí. Un besito a todos y a todas. Y aquí me despido yo también, soy Luke Rider. Un choque de y nos vemos para la siguiente. Tú. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de concesiones de un jugador a dos players, soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la Play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos GOFT y aunque sea un juego de coña, me he pasado el Journey 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una Liz, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam, me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado pero pone quedo sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con concesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus, que más da si a Pedro no le llega internet a Perú. Gain over, dadme más lecciones pa' poder ligar, si no jodes ni con chicas en descarga digital. Ponte el podcast número 69, de machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo la Dreamcast, que en el club Vintage se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden, tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de Juegaterapia. En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho. Me compré un volante pa' aprender a conducir, no distingo el GTA del último Need for Speed. Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill. Desde el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Yeah, pa' toda esa peñita que se pasa los juegos al 100%.